Robert Sarrou. El libro de los mundos olvidados. Los antepasados superiores. Nuestros antepasados no eran monos. Uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia de las ciencias es el de la prehistoria francesa, con sus inventos de la era de las cavernas, de las edades del bronce y del hierro, de la piedra pulimentada y de otras paparruchas del mismo orden. No tratamos de forjar a toda costa una prehistoria maravillosa, sino de adaptar nuestras tesis a las leyes de la razón, a las reglas científicas del descubrimiento, los indicios y los documentos, a la verosimilitud de lo adquirido y de la herencia tradicional. Ahora bien, esta forma razonable de estudio nos lleva, no a la conclusión de que nuestros antepasados eran monos, sino a la de que eran, por el contrario, hombres superiores. Nada nuevo bajo el sol. La humanidad está casi en el alfabeto del conocimiento, no sabemos ni la décima parte de lo que sabrán nuestros hijos en el año 2000. ¿Quiere esto decir que nuestra especie partió de cero? En absoluto, nuestros antepasados, que tenían nociones extraordinarias de astronomía, los egipcios, que conocían la teoría atómica, Leucipo, la cosmogénesis, Moisés, la fusión de los metales, etc., habían heredado sus conocimientos de alguien que era más sabio que ellos. El profesor inglés Frederick Soddy, premio Nobel de Química de 1921, decía: en las tradiciones encontramos justificaciones a la creencia en razas humanas hoy desaparecidas que, sin duda, alcanzaron no solo el nivel de nuestros conocimientos, sino también poderes que todavía no poseemos. Así opina también el profesor soviético Fedorov, doctor en ciencias, según el cual todas las civilizaciones del mundo tuvieron su origen en una civilización madre desconocida, pues desapareció en los océanos o en el cosmos. Pero, con mucha anterioridad a nuestros contemporáneos, el mundo antiguo tenía la seguridad de que unos antepasados superiores nos habían precedido en nuestro globo. Los chinos hablan de un mundo anterior al nuestro. Sus tradiciones y las de los hindúes se refieren a un imperio sumergido en el mar, el continente de Mu, y en Occidente, se han hallado pruebas de la existencia de la Atlántida. Puede pensarse que la erección por los médicos del símbolo del caduceo, formado por dos serpientes enrolladas a un palo, es efecto de una coincidencia. Pues en definitiva, si el papel del médico consiste en proteger la vida, su caduceo evoca irresistiblemente la imagen de la molécula de ADN, mensajera de la vida, a la que se representa como una doble hélice enrollada en un eje. También el espermatozoide tiene la forma de una espiral, y avanza como una hélice para producir la vida. La marcha de nuestro sistema solar es un camino en espiral que los conduce desde la nebulosa original hacia la constelación de Hércules, con la que se confundirá un día. Al ver el caduceo, ¿no se debe pensar en la serpiente helicoidal de Sanchoniatón, que representa la luz y la vida? Ahora bien, este símbolo, que encontramos por primera vez en Egipto, procedía, según dicen los egipcios, de los iniciadores divinos, creadores de toda vida sobre la tierra. ¿Está el hombre en regresión? Sería ilógico seguir las tesis clásicas de los prehistoriadores anteriores y de ciertos arqueólogos, y ello por dos razones. 1. La historia del mundo y de las civilizaciones está fundamentalmente condicionada por los cataclismos que, periódicamente, sacuden el globo. 2. No es evidente, sino todo lo contrario, que las civilizaciones estén en progresión. A juzgar por el volumen de la caja craneal de los hombres de Neandertal, 1600 centímetros cúbicos, y por la conocida historia de los delfines y de los monos, e incluso la de los antepasados según las tradiciones, nuestra especie humana está probablemente en regresión. Según la traducción de las tablillas de arcilla, la ciencia de los sacerdotes de Babilonia había sido transmitida a estos polinizadores gigantes venidos a la Tierra después del diluvio. Por otra parte, hay que tener en cuenta, en los estudios de arqueología y de prehistoria, dos fenómenos de extraordinaria importancia: la civilización de los apartados. Paralelamente a la civilización del cohete espacial, sigue coexistiendo una civilización de la piedra tallada, en zonas apartadas. El 20 de julio de 1969, en el momento, casi en el minuto, en que el hombre pisara la luna por primera vez, fueron descubiertos, en los confines de Colombia, unos individuos desconocidos que se encontraban aún en la edad de la piedra. Los yacimientos insólitos, objetos desplazados por diversas razones, y encontrados en lugares donde no hubieran debido estar, pueden inducir a error en los datos y las deducciones. Por ejemplo, las fichas chinas de marfil encontradas en excavaciones de Irlanda, la estatuilla sumeria encontrada en los arenales de Marruecos. Partiendo de estos elementos sucintos pero esenciales, podemos dar ahora el golpe de gracia a las lucubraciones de los prehistoriadores del Musée de l'Homme, y de la Société Préhistorique Française. Trabajaban el bronce. Pero no lo habían inventado. El paleolítico, o edad de piedra antigua, corresponde aproximadamente al 10.000 milenio antes de nuestra era. El Gran Atlas Mundial del Rare Digest, redactado, con la colaboración de todas las grandes escuelas, de las academias y de los servicios sociales del mundo entero, y de la UNESCO, dice, en la página 148. El Paleolítico Superior duró, aproximadamente, desde 35.000 hasta 8.000 años antes de nuestra era. Vinieron después el Mesolítico y el Neolítico, en los que las hachas eran de piedra pulimentada. En Europa Occidental, la Edad del Cobre se remonta a 2.500 años, y la Edad del Bronce, a unos 2.000 años. En cuanto a la industria del hierro, nació en el país de los hititas alrededor del año 1500 a.C. ¿Han comprendido bien, los autores de los Vedas, los lingüistas, los letrados del sánscrito indoeuropeo, los constructores de los templos de Egipto, los escultores de la losa de Palenque, en México, y de la Puerta del Sol, en Bolivia, no conocían el hierro, ni el bronce, ni el cobre? Tuvieron que edificar las pirámides y tallar las piedras de Abidos, de Karnak, y de Luxor, con muriles y martillos de madera o de piedra. Los hombres vestidos, grabados en los guijarros de Lussac-les-Châteaux, que se encuentran en el Musée del Homme, de París, no conocían el hierro, ni siquiera en forma de meteorito, y los pintores de los frescos de Montignac-Lascaux, eran igualmente ignorantes. Más extraño aún, los innumerables pueblos de Asia y de Europa, de Lepenskibir, y de Çatalhöyük, y los del norte de Europa, en cuyas tumbas se han encontrado objetos de bronce, de oro y de cobre, pues bien, estos fabricantes de objetos de bronce de hace 10.000 años, no conocían el bronce. Decir lo contrario, sostener la evidencia, sería una herejía. Pero el nudo del problema, en lo que concierne a los antepasados superiores, está en el muy controvertido origen del hombre. Descendemos del mono, sino de un animal pariente de los gibones y de los orangutanes. He aquí lo que enseña nuestra prehistoria oficial. No descendemos del mono. No vemos ningún inconveniente en que algunos de nuestros contemporáneos pretendan descender del mono. En cierto sentido, podemos creerlos. Pero no Einstein, ni Pierre Curie, Rodin, ni Pasteur, ni Descartes, ni Rabelais, ni Platón, ni Pitágoras, ni Leucipo, ni Buda, ni los celtas, ni nuestros antepasados los hiperbóreos, ni los sabios que escribieron los Vedas y el Avesta, que sabían que la Tierra era redonda, que el universo estaba compuesto de átomos, que ciertos planetas estaban habitados, que conocían los aparatos interplanetarios, el ciclo rotativo de Venus, el secreto de la bomba atómica y, tal vez, casi con seguridad, el de cortar y fundir la piedra y transportar bloques tallados de miles de toneladas. No nuestros abuelos, que utilizaban, sin duda, una lengua universal y que nos dejaron como herencia signos grabados, símbolos y monumentos que atestiguan sus elevados conocimientos. Los atlantes, hombres del Neolítico. Y los hombres que construyeron Tule, Cuicuilco, México, y Abidos, cuando los pastores de Sumer no sabían siquiera hacer un plato, vivían en árboles o en cavernas. Ningún hombre de buena voluntad y de buen criterio se avendrá a dar el menor crédito a estas divagaciones. Cierto que los prehistoriadores ocean, reinan y pontifican en las universidades, en el Museo del Homme, en el Instituto, en la Academia y en las reuniones ocultas donde urden sus complots, pero las puertas del futuro permanecen irremisiblemente cerradas para ellos. Los espíritus libres se rebelan contra las inteligencias limitadas, la verdad fuerza las barreras de la ignorancia y del sectarismo político-religioso. El mundo sagrado antiguo se derrumba bajo su propio peso de crímenes, de exacciones, de tonterías y de opresión. La iglesia cristiana se tambalea en todas partes, los protestantes irlandeses asesinan a los católicos y queman sus casas, como en los mejores tiempos de las guerras de religión, los bonzos atizan la guerra en Vietnam, los comunistas ateos sojuzgan a los países del este, el racismo hace estragos en los Estados Unidos y en África del Sur. Jamás los descendientes de los monos habrían imaginado y establecido una civilización tan sectaria, con dioses tan parecidos a los diablos. El hombre es un ser extraterrestre. La génesis del hombre es un misterio, pero, lógica, racionalmente, debe remontarse a miles de millones de años. Si el universo existe eternamente, o desde hace muchísimos miles de millones de años, sería insensato pensar que el proceso de la evolución dejó transcurrir periodos inmensos sin hacer aparecer al hombre, a fin de reservar este privilegio al último milloncito de años, un segundo a la escala del tiempo. Sería algo arbitrario y quedaría a nuestra especie, una importancia que rechaza nuestra razón. Sabemos muy bien que no somos más que un ínfimo engranaje del gran mecanismo universal, y no el elemento principal y definitivo. Sin embargo, los prehistoriadores clásicos defienden esta tesis inaceptable, y más aún, se empeñan en que el hombre sea una criatura esencialmente terrestre. Como si, desde el gran principio, miles y millones de planetas no hubiesen podido engendrar también la especie humana. En buena lógica, hay que concluir que nuestra creación se remonta a tiempos incalculables y que el primer hombre fue, seguramente, un ser extraterrestre. Es decir, que surgió en algún lugar distinto de la Tierra, que aún no existía en aquel entonces. Cabe pensar que nuestro globo, a lo largo de sus 5 o 10 mil millones de años de vida planetaria, engendró también a un autóctono. Pero esta hipótesis no excluye en modo alguno una primera génesis extraplanetaria, y menos aún, una hibridación de los autóctonos terrestres con pueblos del espacio, los ángeles de que habla la Biblia o los iniciadores que mencionan todas las mitologías. La hipótesis maravillosa. Sería un crimen imperdonable, y los prehistoriadores lo cometen, enseñar unilateralmente que el hombre desciende del mono. A decir verdad, esa génesis cae dentro de lo posible, aunque no se encuentren los eslabones que nos ligan a los monos, pero, aunque se encontrasen, no avanzaríamos mucho ni nos sentiríamos satisfechos. ¿Desciende el hombre del mono? Admitámoslo, he aquí nuestra historia detenida por una consideración poco agradable y que a nada conduce, salvo a dar credibilidad a la teoría darwiniana de la evolución. Vaya una cosa. En cambio, una segunda hipótesis, más verosímil y más rica en enseñanzas, nos induce a creer que el hombre terrestre tuvo unos antepasados superiores. En esta eventualidad, la aventura de los hombres se hace prodigiosa, fecunda, excitante. Si otros hombres, antediluvianos, antepreistóricos en el sentido vulgar de la palabra, existieron antes que nosotros, nos quedan por descubrir páginas fascinadoras de la historia. ¿Cómo vivían? ¿Dónde estaban sus ciudades? ¿Cometieron el mismo pecado de orgullo científico que cometemos nosotros actualmente? Nos sentimos tentados a creerlo. La Atlántida, la tierra de Mu, no son sueños de los espiritualistas, sino realidades de una época misteriosa, que añoramos en nuestros cromosomas de la memoria y de la que encontramos también huellas convincentes. En este sentido, los atlantes, los hiperbóreos, serían nuestros antepasados directos, los magos de una civilización de la fuerza eléctrica, de las ondas dirigidas, del átomo y de la energía nuclear. Así se explicarían, por peligrosos descubrimientos, el castigo del diluvio, la pérdida del paraíso terrenal y la cadena de tradiciones alteradas pero vivas, que han llegado hasta nosotros. Así se explicarían la iniciación, los vestigios de civilizaciones desconocidas que nos dejan perplejos, y los inventos, las ideas sabias de nuestros antepasados egipcios, griegos, hindúes, incas, y mexicanos. No tenemos derecho a prescindir de esta tesis en la búsqueda de nuestra génesis, pues sólo ella conduce al pasado místico, y sin duda, a la verdad. 8 injertos de corazón hace 100.000 años. Ciertamente fue fantástico ese pasado que, en realidad, era el presente de nuestros antepasados superiores. Estos, hace 100.000 años, practicaban el injerto de corazón, tal como lo hace hoy el profesor Barnard. Imposible, dirán los prehistoriadores. Hace 100.000 años, era la época del pitecántropo, 100.000 a 50.000 años, o del hombre de Maurer, o el principio del hombre de Neandertal. Podéis imaginaros un individuo, casi un simio, apenas capaz de tallar un pedazo de sílex, practicando la operación quirúrgica más difícil en el cuerpo humano. Naturalmente, la opinión de los conjurados no nos impresiona en absoluto. Nos limitaremos a exponer los hechos, tal como nos llegaron de la URSS, vía Bucarest, y a dar referencias fáciles de comprobar. Esqueletos de 100.000 años. En el curso de una exploración en Asia Central, en 1969, el profesor soviético Leonid Marmayayan, que dirigía un grupo de investigadores de las universidades de Leningrado y de Asabad, descubrió una necrópolis en una gruta. De una fosa común, extrajeron 30 esqueletos en perfecto estado de conservación, a los que sometieron a la prueba del radiocarbono en la Universidad de Asabad. El carbono 14 reveló una antigüedad superior a los 20.000 años. Unos experimentos más perfeccionados llevaron a la conclusión científica de que aquellos esqueletos tenían unos 100.000 años. Además, presentaban curiosas huellas de operaciones en la caja torácica, en vista de lo cual, y dada la importancia y la antigüedad del descubrimiento, los sabios soviéticos procedieron a un estudio osteológico muy minucioso. Los huesos de nuestros antepasados de hace 100 milenios fueron, pues, examinados uno a uno, y el resultado del estudio fue publicado bajo el título siguiente, Informe de la Expedición Científica Marmayayan, en Asia Central Soviética, en el año 1969, realizada en interés de la Sociedad Unional de Antropología de Turkmenistán. El informe, con el visto bueno de la expresada sociedad, fue remitido a finales de noviembre de 1969 a la Academia de Ciencias de la URSS. En este informe, se decía que 8 de los esqueletos encontrados presentaban huellas de graves heridas en los huesos, infligidas cuando el sujeto aún vivía. Esas heridas parecían debidas a luchas contra animales, osos, panteras, tigres de Siberia, pues se veían huellas de garras en la superficie de algunos huesos. Otros mostraban señales de fuertes y profundas mordeduras hechas con bocas armadas de grandes colmillos. Operación Chris Barnard. En un esqueleto, se observó un corte del centro del lugar abierto por una trepanación. Pero lo más curioso es que se encontraron huellas de una intervención quirúrgica en los huesos del borde de la cavidad torácica. Se observó, en la parte izquierda de los esqueletos, cortes de costillas realizados por medio de un trozo de sílex cortante o de otra manera. El atento estudio del lugar operado permitió establecer que, después de la resección de las costillas, se había practicado una sección, ensanchada ulteriormente por separación, para permitir la operación quirúrgica. Como esta apertura de sección estaba recubierta de periostio, membrana que cubre los huesos y permite que se forme la cal, los sabios de Leningrado y de Azabad, sacaron la conclusión siguiente: después del éxito de esta gran operación, el paciente se ha curado y vivido al menos 3 o 5 años, según demuestra el grueso del periostio. Otra comprobación, las costillas seccionadas son precisamente las que corresponden a la ventana cardíaca practicada en nuestros días por los émulos del Dr. Chris Barnard. Con anterioridad, se habían observado intervenciones practicadas en los huesos de la caja torácica de esqueletos encontrados en el Próximo Oriente, Palestina, Asiria, Irán, y que tienen más de 50.000 años. El descubrimiento de los sabios soviéticos permite ahora confundir a los escépticos alumnos del abate Breuil, para quienes los hombres de la prehistoria eran unos brutos, medio animales. Indudablemente, los neandertalenses que, hace 100.000 años, efectuaron con éxito injertos de corazón, tenían que tener conocimientos científicos muy adelantados. Es posible que las operaciones fuesen realizadas por otras personas, iniciadores o cirujanos de una clase culta, pero el hecho ahí está, nuestros antepasados, poseían una élite, y hombres de ciencia. Injerto de corazón en tiempos de los faraones. En la Biblioteca de Alejandría, Egipto, un papiro en lengua copta contiene una relación, tomada de un texto más antiguo, que refiere la curación de un soldado herido en el corazón por una lanza. El hombre servía en la guardia del rey en el momento en que recibió la lanzada que hubiese debido ser fatal. El faraón, que lo protegía, pidió inmediatamente a sus médicos que lo salvasen. El papiro describe la operación y dice que los cirujanos tuvieron la idea de sustituir el corazón del soldado por el de un joven buey Apis. El texto concluye asegurando que la intervención se realizó con éxito. Este trasplante de corazón en tiempo de los faraones fue tal vez, como en el caso de los neandertalenses de Asia Central, una operación excepcional y practicada por extranjeros en nuestro planeta. Si fue realizada durante el reinado de Yeser, tercera dinastía, cuando vivía el sabio y divino Imhotep, conviene observar que en esta época, hace unos 5.000 años, los iniciadores venusianos, realizaban también milagros en Asiria Babilonia, en Fenicia y en los países de los mayas y los incas. En este sentido, los antepasados superiores, autores de los injertos de corazón, no serían autóctonos terrestres. Iniciadores extraterrestres. Sea cual fuere la verdad apenas entrevista por un pequeño número de hombres conscientes, los hechos históricos y protohistóricos demuestran que unos hombres muy evolucionados vinieron a la Tierra en el pasado, para enseñar a nuestros remotos abuelos. Los escritos sagrados de todos los países relatan la venida de estos extranjeros, ángeles o cosmonautas, que según aseguran las tradiciones eran venusianos. Hace unos 5.000 años, los iniciadores hicieron florecer la civilización en el país de los mayas, en México. El mismo fenómeno se produjo en los países de los incas del Perú, de los asirios babilonios, de los fenicios y de los persas. Sin esta aportación, sin esta intervención, resultaría imposible explicar el súbito florecimiento de las respectivas civilizaciones de estos pueblos, civilizaciones que fueron, todas ellas, colocadas bajo el signo de Venus, y que tuvieron dioses, es decir, seres superiores, que eran llamados venusianos, y que llevaron por nombres, Quetzalcóatl, Orejona, Viracocha, Istar, Astarte, Anahita. Hace 10.000 años, un milagro idéntico, hizo que floreciese la civilización egipcia, con reyes divinos, venidos del cielo. Todo es ciclo, y vuelta a empezar. Los hombres de la Tierra están en camino de convertirse, a su vez, en los iniciadores y los dioses de algún lejano planeta. Estaría en la línea del orden universal que, en un futuro próximo, otros extraterrestres viniesen a nuestro globo para dar a esta tesis una confirmación fantástica y, sin duda, tranquilizadora. Los prehistoriadores clásicos, es decir, anticuados, refutan estos puntos de vista proféticos, calificándolos de productos de la fantasía. Sin embargo, para los hombres del mañana, que nosotros pretendemos ser, la prehistoria clásica no es más que una mala novela convencional y estúpida, increíble porque es mentirosa. La Puerta del Sol. Lo insólito de Occidente. El Perú antiguo ejerce fascinación sobre todos los que se apasionan por la arqueología y por el elemento misterioso y desconocido de las civilizaciones. Sin embargo, el reino de los incas no data de mucho más de un milenio, y es probable que se exageren su poder y su cultura. No fueron los primeros pobladores del altiplano de esa alta meseta que se extiende desde el Perú hasta Bolivia, y desde el Ecuador hasta Chile. Antes que la suya, grandes civilizaciones se habían extendido por toda la América del Sur, y los importantes y enigmáticos vestigios que se encuentran en Brasil, en Ilo, en la Pampa de la Nazca, y en el ignorado Tiahuanaco, atestiguan la presencia en la cordillera de los Andes, hace 10.000 años, de pueblos civilizados que eran quizá los últimos atlantes. Cenco, en el Perú. La capital de los incas era Cusco, en plena cordillera de los Andes, pero, muy cerca de la fortaleza de Sacsayhuamán, que defendía la ciudad, en el espolón rocoso de Cenco, se pueden ver cuevas, un menhir, y rocas talladas que no pertenecen a la civilización incaica. Se ha hablado de los aymaras, antepasados de los incas, pero los vestigios de Cenco son mucho más antiguos, probablemente de varios milenios, y parecen estar relacionados con la civilización precéltica de Karnak, Francia, y de Stonehenge, Inglaterra. Por lo demás, Cenco, tiene un extraño parecido con un túmulo. Los incas tenían su centro político y cultural en las altas mesetas, alrededor de Cusco, y no lejos de esta capital se encuentran los restos más importantes, y muy bien conservados, de sus ciudades y de sus fortalezas. Se va de Cusco, a Ollantaytambo, por un malo pero pintoresco camino de montaña, de 3.000 a 3.800 metros de altura, que serpentea por unas gargantas donde nuestro experto guía, señora de Cartagena, nos mostró las raras tumbas incaicas que se han podido descubrir. Son una especie de madrigueras, que se adentran verticalmente en el flanco de las rocas, y cuya longitud es justo la necesaria para que se pudiesen introducir los cadáveres. Cegadas en unos años, estas tumbas se pierden en el relieve general, lo cual explica que los arqueólogos no pudiesen descubrirlas. En cambio, los pastores del altiplano, tanto en el Perú como en Bolivia, saben encontrar sus emplazamientos, y echan la zarpa a los viáticos de oro que habían de acompañar al difunto en su vida futura. Ollantaytambo. El pueblecillo de Ollantaytambo, está cruzado por un riachuelo de aguas cristalinas. Las casas que flanquean su única calle son todas ellas del tiempo de los incas y están construidas con piedras, menos los corrales, que son de tierra. Se diría que la vida se detuvo allí, hace un milenio, y que la rueda, aunque conocida, nosotros hemos ido en automóvil, esté rigurosamente prohibida. El transporte de los materiales y de las cosechas lo hacen los hombres cargándoselos a la espalda y sujetos a los hombros por medio de una cuerda gruesa. La iglesia está construida sobre un antiguo templo incaico del que se observan los sólidos cimientos. Aquí, no se trata de vandalismo, sino de religión, la cruz de Jesús ha sustituido al sol de oro. Más arriba del pueblo, la fortaleza emerge en estrechas terrazas, donde pasen las llamas y las alpacas blancas. Por este lugar yacen desperdigadas rocas enormes, taladas en forma de bancos, de escaleras o de sillas. Las llaman las piedras cansadas, tal vez les faltó valor para subir solas hasta lo alto de la fortaleza. Machu Picchu. El misterio de las piedras. Desde Cusco, se va a Machu Picchu, en un pequeño tren de montaña que sale temprano por la mañana. El viaje, por el valle del río Salado y el del Urubamba, es extraordinariamente pintoresco. El bosque tropical, que baja hasta la vía férrea, es rico en especies arbóreas diversas, pero las altas cimas están desnudas de vegetación, pues su altura se acerca a los 5.000 metros. Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas, fue descubierta en 1911, por Bingham, a costa de terribles esfuerzos, pues, si actualmente se va allí con facilidad, el acceso era casi imposible en los tiempos de los conquistadores. Se piensa que estaba allí el refugio de las vírgenes del sol, pero, en realidad, esto no es más que una conjetura, ya que los incas no revelaron nunca su existencia. El lugar es grandioso, dominado por el gran pico, Machu Picchu, donde pueden verse aún las terrazas cultivadas por los autóctonos del siglo XV. Es una verdadera ciudad, formidablemente construida, donde todo parece consagrado a las prácticas del culto. Las terrazas, que conducen a las habitaciones, aparecen exactamente como en Ollantaytambo, y mansas alpacas pasen en ellas en libertad. Los muros son de grandes bloques, dispuestos como en Sacsayhuamán. Algunos se parecen extraordinariamente a las murallas de Bimapu, en la isla de Pascua. Algunos bloques tallados, que yacen por allí, miden a veces hasta 5 metros de longitud, y el problema de su transporte sigue siendo un misterio. Sin embargo, observamos una roca que tenía aproximadamente 1.5 metros de altura y 1 metro de grueso. Su cara principal parecía cerrada de un modo absolutamente rectilíneo, pero, cada 20 centímetros, se veían unas hendiduras donde se habían introducido cuñas, sin duda de madera, para provocar la resquebrajadura. Efectivamente, la roca se había partido en 2 trozos iguales, pero la fisura de atrás, aunque limpia y recta, no era tan recta como la de la otra cara. Nos quedamos maravillados ante tanta precisión y tanta maestría en el corte, en una roca deforme, sin ninguna grieta. De todas maneras, es seguro que los incas trabajaron la piedra, rompiéndola por medio de cuñas y sin valerse de medios mágicos o sobrenaturales. El espejismo inca. Casi todos los demás vestigios arqueológicos de los incas, exceptuado Kenco, no parecen tener una gran antigüedad. Pachacamac es relativamente reciente y no tiene gran interés. Los vestigios del Templo del Sol, en la isla de Titicaca, son casi inexistentes, y lo que queda de ellos desilusiona bastante. Las ruinas de la Isla de la Luna, no tienen grandeza alguna, y tampoco lo que se conserva en Cusco, cuyo segundo Templo del Sol, transformado en iglesia cristiana, está muy lejos de parecerse a las inscripciones dictirámbicas del bueno de Garcilaso de la Vega. Lo que fue Culicancha, el cercado del oro, no es más que un pequeño terreno inculto que desciende hasta la orilla de un riachuelo fangoso, el fabuloso Guatanay. Conste que sentimos tener que destruir una leyenda que agradaba a nuestra imaginación, a nuestros sentimientos más afectuosos, y que nuestra decepción fue muy grande. Indiscutiblemente, el Inca, lo mismo que el poderoso faraón de Egipto, era un rey del suelo sin poderío militar, jefe de un pequeño pueblo diseminado en vastos espacios, y la civilización incaica, por muy brillante que fuese, no podía irradiarse mucho alrededor del imperio. No se debió a la casualidad, ni a que fuesen tomados por dioses, que los 102 infantes y los 62 caballeros de Pizarro conquistasen, tan fácilmente, un territorio 6 veces más grande que España. Tiahuanaco. Tiahuanaco, a 4.000 metros de altura y a 80 kilómetros de La Paz, es una vasta meseta rodeada por cimas suavemente onduladas. Antes de llegar al pueblo, por una pista pedregosa, se apasa junto a las ruinas, donde se yergue solitaria, pequeña, pero rica en leyendas y en prestigio, la Puerta del Sol. El monumento está antiestéticamente protegido por una reja que le quita parte de su encanto. ¿Un calendario venusiano? Es posible. En todo caso, los personajes del friso son tales como fueron descritos aquellos, notablemente cincelados y bien conservados, con sus enigmáticos 4 dedos. Algo menos sabido es que, a algo más de 1 kilómetro de allí, otras 10 puertas, algunas de ellas mayores que la Puerta del Sol, yacen en un recinto, abandonadas, según parece, por los constructores de una ciudad o de un santuario del que no poseemos información alguna. Sin embargo, en este lugar, debía de existir antaño un centro muy importante, pues, en toda la meseta, alrededor, de un inmenso túmulo de tierra rematado por un menhir, se encuentran, aquí una magnífica estatua puramente incaica, allá otros menhires, o incluso un falo roto, y restos de construcciones. El conjunto es conmovedor y desorientador. Un largo muro que flanquea la carretera, por la que se puede circular en coche, va acompañado, cada 30 metros, de menhires parecidos a los de Bretaña. En realidad, la verdadera Tiahuanaco es una ciudad de menhires. Están en todas partes, asientos, la mayoría de ellos incrustados en construcciones más recientes. Un templo medio enterrado, el templete de testimonio de la antigüedad, diremos céltica, de la Tiahuanaco originaria. Entre la Puerta del Sol y el templete, se construyó un pequeño museo de vasijas y piedras esculpidas. Observamos en él un curioso bloque de piedra negra, una rueda parecida a las muelas de México y del Museo de Karnak, y una serie de cráneos humanos que van desde el tipo de Cro-Magnon hasta el de unos gigantes cuya estatura debía y superar los 3 metros, y el más grande de los cuales tiene unos 30 centímetros de alto y otro tanto de ancho. ¿A qué raza pertenecían estos hombres? ¿Con qué civilización estaba relacionada la de los menhires, los falos y los túmulos? Los bretones de San Agustín. Tanto en México como en el Perú y en Bolivia, ningún ojo oblicuo en la estatuaria antigua permite establecer la menor relación con antepasados venidos de Mongolia. Esta venida es una fábula de los prehistoriadores. Los ojos son, por el contrario, redondos y con frecuencia cuadrados o rectangulares, como en San Agustín, de Colombia, donde se encuentra incluso el tipo puro bretón de Francia y de Gran Bretaña. San Agustín, como Tiahuanaco, como Karnak, que es el país de los túmulos de los falos, de los menhires y de los dolmenes. Entonces, una tesis rigurosamente lógica acude enseguida a la mente. Nuestros antepasados, los preseltas, emigraron a América del Norte, del Canadá, pasaron a los Estados Unidos y después a México. Así lo afirma formalmente el Popol Vuh, de los mayas. ¿Qué fue de los mayas del Yucatán? Desaparecida, sin dejar rastro, aseguran los manuales clásicos. No obstante, para el arqueólogo honrado, ¿qué pasa de los menhires y de los recintos megalíticos de la ventana ruinas de San Agustín? La filiación es evidente. Estos mayas fueron los constructores de San Agustín. Después, siglos más tarde, prosiguieron su emigración al Perú, y posteriormente a Bolivia, donde vuelve a encontrarse su estilo y sus megalitos en Tiahuanaco. Entre los gigantes de Tula, en México, y los en el granito de Bolivia, el parentesco es evidente. La hechura es la misma, la decoración, idéntica. ¿Por qué no querer reconocer una semejanza que salta a la vista, hasta en la forma de los túmulos y de las construcciones piramidales, análogas en Monte Albán y en Pluesoc, en Finisterre? Cualquiera diría que nuestro occidente se avergüenza de ser la madre patria de los pueblos de la tierra. A menos que, por razones religiosas y de terquedad abusiva, las conjuraciones que nos gobiernan hubiesen decidido apagar, por todos los medios, incluso los más fraudulentos, la chispa primera que brotó en el país de los celtas, de los druidas y de la verdad, hace casi 10.000 años. Metsamor, fábrica de acero, hace 5.000 años. Los descubrimientos efectuados en Europa la señalan, cada vez más, como tierra de elección de los primeros hombres civilizados que conocemos. Si nos atrevemos a fiarnos de los relatos referentes a descubrimientos de objetos y materiales desconocidos o misteriosos, existieron civilizaciones del metal en el occidente europeo, milenios antes que en Sumer y de la pseudoedad del bronce que los maestros anticuados explican a sus alumnos. En el Sabor, Armenia soviética, el doctor Koryl Megerchian descubrió la fábrica metalúrgica más antigua del mundo. Experimentos serios hacen remontar su construcción a hace 5.000 años, o sea, a 2 o 3.000 años antes del bronce y el cobre de los prehistoriadores. En Metsamor, se han encontrado vasos y objetos metálicos, cuchillos, picas, flechas, fíbulas, sortijas, brazaletes. Para la fundición se utilizaba una serie de recipientes tallados en la roca, donde el mineral machacado, triturado y lavado, se purificaba y enriquecía hasta la obtención del metal puro. Precisemos que, en lo tocante a casi todas las ciencias, formulamos hipótesis de trabajo, con frecuencia en forma de juego intelectual. Por ello suplicamos a nuestros jóvenes lectores y amigos que confíen en sus profesores y les sigan en sus exposiciones clásicas. Solo exceptuamos la prehistoria clásica es falsa y propia de locos. Se supone que más de 200 hornos permanecen aún enterrados, pero 25 han sido ya descubiertos. Metsamor era un centro industrial de la época llamada, sin fundamento, neolítica, allí se trataba mineral de importación, que era seguidamente elaborado y distribuido a los pueblos del próximo oriente. Allí se trabajaba el cobre, el bronce, el plomo, el zinc, el hierro, el oro, el estaño, el arsénico, el antimonio, el manganeso, etc. Y también el acero. En efecto, se han encontrado en el lugar pinzas de acero, finas y todavía brillantes, análogas a nuestras pinzas de depilación. Cierto que son un poco más recientes, pues solo datan de 3.000 años. En la fábrica se fundían 14 variedades de bronce, que se destinaban a diferentes industrias. Estos descubrimientos auténticos, comprobados por los institutos científicos de la URSS y controlados por los de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, no modificaron, empero, el punto de vista de los prehistoriadores. La edad del hierro y la edad del bronce siguen siendo lo que eran, aunque 2000 años antes se forjaban utensilios de acero. Sostener lo contrario, es una herejía. Y todavía se hablará durante mucho tiempo de la edad de la piedra pulimentada, de hace 5.000 años, como si alguien hubiese visto un campo de atas de piedra pulida en el globo. No contentos con ridiculizar los ucases de nuestros pontífices, los metalarios de Metsamor tenían incluso a su disposición un observatorio astronómico de 3 pisos, en forma de triángulo, cuyo vértice apuntaba al sur, que es donde las estrellas son más numerosas. Sin embargo, a pesar de estos complejos científicos dignos de mejor suerte, la civilización de Metsamor es aún poco menos que desconocida. Ciencia y metales insólitos. Metsamor constituye un tema excelente para empezar el capítulo de los hallazgos insólitos, algunos de los cuales, nos interesa precisarlo, son relatos sin referencias sólidas o derivados de tradiciones que, naturalmente, es imposible comprobar. En 1960, los profesores soviéticos Grichai y Yatsko descubrieron, en una cueva próxima a Odessa, huesos de animales seccionados con toda perfección que solo un instrumento cortante de metal había podido utilizarse para la operación. Cerca de Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos, se encontró, en un roquedal que acababa de volarse con dinamita, un vaso de metal con incrustaciones de flores de plata. No se pudo determinar de qué metal era el vaso. En una mina de plata que explotaban en el siglo XVI, encontraron los españoles un cilindro de metal, macizo y puntiagudo, de 18 centímetros de longitud. Las pruebas efectuadas en el medio inmediato al objeto, realizadas científicamente, le atribuyen una antigüedad de varios miles de años. Según Belaufer, el emperador Cinzi, 250 a.C., aproximadamente, poseía un espejo mágico que a semejanza de los aparatos de rayos X, permitía ver los huesos del cuerpo a través de la carne. Cerca de St. Louis, en Missouri, Estados Unidos, se desenterraron en unas excavaciones arqueológicas cráneos de indios que vivieron 1200 años antes de Jesucristo. Se comprobó, con asombro, que algunos dientes habían sido empastados con una especie de cemento. La doctora Lucy Domi y el dentista Richard Coritzer, del Smithsonian Institute de Washington, al estudiar la caries dental de los antiguos egipcios, observaron un 90% de caries a partir de la 18ª dinastía, y solo un 3% desde la 6ª a la 9ª dinastía. Lo cual induce a creer que, a semejanza de los indios de Missouri, los egipcios más antiguos tenían conocimientos médicos que ignoramos en el siglo XX. Menhires en la Luna. Según la revista Interavia, unas fotos tomadas por el Lunar Orbiter 2, a una distancia de 37 kilómetros, indican que seres inteligentes levantaron menhires, en una época indeterminada. Las fotos muestran las sombras de 8 de estos megalitos, que miden de 12 a 23 metros de altura, por un diámetro de unos 15 metros. Otras fotografías tomadas por el Luna 9 soviético, presentan megalitos parecidos, de 46 metros de altura. En todo el globo, los descubrimientos arqueológicos demuestran que, mucho antes del paleolítico de los prehistoriadores, incluso antes de la civilización de los atlantes, nuestros antepasados tenían conocimiento técnico que anulaban los postulados de la enseñanza clásica. En África del Sur, pruebas oficiales atestiguan que seres humanos explotaban hace 25.000 años, las minas de hematite rojo, de Nguenya, en Suazilandia occidental. En la isla de Malta se descubrieron, según se dice, vestigios de una antigua vía férrea, con traviesas y raíles. Según el escritor Maurice Ginard, las sacerdotisas y los grandes maestros odínicos de la Alta Edad Media, habían miniaturizado sus medios de producción, desde hacía milenios. Captaban la energía cósmica en un cilindro de cristal de esmeralda, y la transportaban a un pequeño acumulador llamado Volvolt. El vidente americano Edgar Cayce, había dicho lo mismo en 1940, a propósito de los atlantes. La bota más vieja del mundo. La expedición ruso-china mandada por el profesor Dr. Chunin Chen, hizo, en 1959, un extraño descubrimiento en el desierto de Gobi. Era una huella, perfecta e indiscutible de la suela de una bota del número 43, en una roca que tenía 2 millones de años. Según se cree, la huella debió imprimirse en arena blanda, y, después, se depositaron sedimentos en esta. Paralelamente, el naturalista inglés Charles Brewster, dijo haber encontrado, en el interior de una roca calcárea del Cretáceo, 75 a 90 millones de años, los restos de 11 clavos de acero. Sabemos que los antiguos incas, muchos siglos antes de nuestros sabios, amalgamaban la plata y el platino. Ahora bien, el platino no se funde a menos de 1775 grados. En Chan Chan, Perú, se encontraron objetos chapados con oro o plata, lo cual presupone el conocimiento de la electrólisis. De modo parecido, ciertos vasos egipcios, de varios miles de años de antigüedad, parecen haber sido recubiertos con una fina película de oro, por procedimientos electrolíticos. ¿Quiénes, sino los antepasados superiores, pudieron comunicar a unos pueblos tan alejados los unos de los otros el secreto de tales conocimientos? Un falo de un metal desconocido. Uno de nuestros corresponsales y amigos, Marcel Giraud, nos comunicó el asombroso relato que le hizo un suboficial de la artillería colonial, que durante la última guerra, tomó parte en la campaña de Birmania. El grupo al que pertenecía este suboficial, escribe Monsieur Giraud, se había adentrado bastante en la selva virgen. Pues bien, estos hombres encontraron un extraño monolito en forma de falo, de unos 12 metros de altura, y unos 2 metros de diámetro. Al examinarlo, resultó que era de un metal desconocido, inoxidable, pues brillaba como si acabase de lustrarlo un limpiabotas. Los golpes de martillo y de buril no lo mellaban en absoluto, y sonaba como un cuerpo macizo y no hueco. Este falo estaba cubierto de grabados en relieve, de inscripciones en caracteres desconocidos, al menos para aquellos militares, que no eran especialistas, y de ideogramas parecidos a los de los monumentos egipcios. Los oficiales de ingenieros que mandaban la tropa calcularon que una parte muy importante del monumento permanecía enterrada, y que, para transportarlo en sus pesados aparatos, después de cortarlo en pedazos manejables, se necesitaría un tren de 50 vagones grandes. El asunto no pasó de aquí, pues el grupo tuvo que abandonar aquel teatro de operaciones. Piedras en levitación. Desmond Leslie y George Salamsky cuentan que en Thai Minh, Annam, hay una enorme piedra que pesa cerca de 300 toneladas y que se mantiene como suspendida en el aire, sin el menor apoyo. Los indígenas creen que el monolito es sostenido por ondas sonoras y que alguien debe murmurar un mantra, oración mágica, de día y de noche, para impedir que caiga. Este relato es muy sospechoso, en cambio, otro de Andrew Thomas, es absolutamente auténtico, y reproduce, según él, un fenómeno de la ciencia de la antigüedad desaparecida. En la aldea de Sikapur, cerca de Pune, en la India, hay una pequeña mezquita erigida en memoria de un santo varón de la secta de los sufíes, Kamara Lidervishe. Cerca del edificio, yacen dos piedras redondas de granito, que pesan, respectivamente, 41 y 55 kilogramos. Todos los días, los peregrinos invocan largamente a Kamara Lee, cerca de estas piedras, hacen imposiciones de manos y, cuando se reúnen en número de 11, levantan súbitamente la roca de 55 kilogramos a una altura de 1.50 a 1.70 metros, empleando únicamente la punta de los dedos índices. Igual fenómeno consiguen 9 personas con la piedra de 41 kilogramos, de modo análogo, si no idéntico, al que describimos en Delibrebum Mysteriae Inconu, con 4 personas. En Magia Chaldén, escribe Charles Lenormand. Es seguro que, en tiempos muy antiguos, los sacerdotes de On, valiéndose de palabras mágicas, provocaban tempestades, y para construir sus templos, levantaban en el aire piedras que 1000 hombres no habrían podido desplazar. No llevaremos nuestra credulidad hasta el punto de afirmar que este milagro ocurrió en realidad, pero podemos pensar que esta tradición desfigurada proviene de alguna ciencia desconocida en nuestros días. Annie Besant intenta dar una explicación en la genealogía humana. Estas piedras no eran levantadas por la acumulación de fuerzas musculares, ni por ingeniosos aparatos cuya potencia habría superado la de nuestros medios modernos, eran levantadas por los que comprendían y controlaban el magnetismo terrestre, perdían su peso y flotaban en el aire, de modo que la presión de un dedo bastaba para desplazarlas y depositarlas en el lugar exacto que les estaba destinado. Naturalmente, hay que distinguir entre lo probable y lo imaginario, pero se realizaron tantos descubrimientos en todas las latitudes, y tantas tradiciones increíbles persistieron a través de las generaciones, que una partícula de verdad parece atraer nuestra curiosidad hacia las fronteras fantásticas de un pasado que no quiere extinguirse. Y nosotros, los hombres del siglo XX, tenemos el deber que sigue manteniéndonos unidos a los que fueron nuestros grandes antepasados. Civilizaciones perdidas. Civilizaciones misteriosas. A veces resulta difícil saber si ciertas masas rocosas, que reproducen formas humanas o animales, son obra de una civilización desconocida o son, según la expresión consagrada, caprichos de la naturaleza. Nuestro amigo el explorador Daniel Russo, que descubrió en la meseta de Marcabasi, Perú, una cantidad exagerada de rocas en forma de osos, otarias, serpientes, leones, etc., llegó a la conclusión bastante lógica de que las piedras habían sido esculpidas por hombres, y dio a estas representaciones el nombre de cultura masma. Daniel Russo, ayudado eficazmente por una fotógrafo de gran talento, Madame Edith Herin, identificó en el bosque de Fontainebleau, unas rocas antropomorfas muy notables, entre las cuales figura la ya para siempre famosa Mater, cuya reproducción aparece en nuestro último libro. El profesor Doroto de Lisieux, estudia también este problema, partiendo de la llamada Otaria de Fontainebleau. La Otaria de Fontainebleau. Resulta difícilmente concebible, dice el profesor Todericio, que la naturaleza se divirtiese cincelando esta otaria, con tanta minuciosidad y verismo como se advierten en el ojo y en la aleta anterior. En efecto, la imagen es casi perfecta, sin embargo, no parece que las escamas o las marcas que se observan en todo el dorso y en la aleta, y de hecho en todos los otros sujetos zoomorfos o antropomorfos del bosque, deban atribuirse al trabajo del hombre. Estas escamas son, en realidad, ampollas formadas en la materia cuando estaba en fusión, y el mismo fenómeno puede observarse en la mayor parte de los bancos rocosos de todos los países del mundo. En este caso, la otaria sería un capricho de la naturaleza. lo cual sería admisible si, en los alrededores inmediatos, no se encontrasen también elefantes, bueyes, lagartos y la mater. Si efectuamos el cálculo de probabilidades partiendo de la base de 4 o 5 particularidades por forma de animal y de 4 o 5 animales agrupados en un mismo lugar, no puede ser más elocuente, debe desecharse la casualidad, hubo voluntad consciente de creación. En otras palabras, hay, tanto en Fontainebleau como en la meseta de Marcabasi, demasiados sujetos de piedra para que hayan sido creados por el azar, luego la otalla fue esculpida por una mano humana. En suma, refiriéndose a la materia, se piensa que todo ha sido hecho por la naturaleza, refiriéndose a la multiplicidad, se piensa que todo ha sido fruto de la voluntad. Entonces surge una explicación racional, lógica e inverosímil. Todo ocurrió como si esas figuraciones naturales hubiesen sido imaginadas y creadas por una naturaleza inteligente y deseosa de manifestar de esta suerte su poder creador. Es una hipótesis fantástica, pero que tal vez no es menos que la que atribuye al fuego de las entrañas de la tierra la posibilidad de crear, sin razón, personajes y animales, con el realismo y el genio de un Rodin o de un Burdel. ¿Acaso la humanidad pensante no surgió de la tierra? ¿No se puede establecer un enlace entre sus cromosomas de la memoria y los nuestros, o no pueden nuestros cromosomas, nuestro genio inventor, o los egregores creados por el pensamiento de los animales, convertirse, en cierto modo, en la inteligencia de la materia, cuando, brotando en fusión de la matriz terrestre, cristaliza al aire libre? Esta hipótesis no es en modo alguno absurda, y ha sido ya admitida por los esoteristas y por los físicos que la materia bruta, granito, madera, jade, ámbar, piedras preciosas, etc., tiene, en sus ferritas magnéticas, la facultad de registrar la voz y los sentimientos humanos. De esto a dar un alma y una inteligencia a la materia no hay más que un paso. Conocían el arado, pero no los bueyes. Muy lejos de estos de estas aventuradas especulaciones están los prehistoriadores, que, por su parte, conceden con suma reticencia un alma a los pintores y grabadores de las Cox. ¿Habéis estado en Montignac-Lascaux, Dordoña? Si no habéis estado, os habéis perdido una oportunidad única de contemplar la primera maravilla del mundo pasado y presente, y sin duda futuro, pues la visita de las cuevas está actualmente prohibida. Sabemos que el lugar está constituido por una serie de salas comunicantes, cuyas paredes aparecen pintadas con frescos de la época magdaleniense, de 15.000 a 20.000 años. Los hombres más cultos del mundo entero vinieron a admirar estas pinturas de color ocre, negro y rojo, que no tienen rival, hasta el punto de que Lascaux fue llamado el Louvre de la prehistoria. Pero, y esto es mucho menos conocido, se encuentran también en las paredes rocosas unos dibujos grabados de extraordinaria factura. Los magdalenienses no habitaron estas cuevas, sino que, al parecer, hicieron de ellas una especie de templo, o mejor, de museo de pintura, a fin de legar a las generaciones venideras un testimonio de su genio. Preguntamos al guía que nos acompañaba, el cual expresaba, en sus explicaciones, la opinión clásica de los prehistoriadores. Sin embargo, los pintores de Lascaux debían habitar en alguna parte. ¿Sabían construir paredes, casas? No, señor. No sabían construir paredes. Entonces, ¿qué hacían para pintar los frescos a 3 o 4 metros de altura? Se valían de andamios. Fíjese, vea en la roca los agujeros donde introducían las vigas transversales que, sin duda, sostenían los tablones. Entonces, pedimos la opinión del señor Doru Todeliciu, profesor de Ciencias y Técnicas de la Universidad de Bucarest, que nos acompañaba. Esto es por completo contrario a la lógica, respondió el profesor Todeliciu. La historia de las técnicas nos dice, precisamente, que el andamio no puede ser anterior al conocimiento de la albañilería. Antes al contrario, es consecuencia de esta. Luego, si los hombres de Lascaux montaban andamios, es que sabían construir paredes. Pretender lo contrario sería igual que asegurar que se conoció la vela antes de saber encender el fuego. ¿Deduce usted, pues, que los magdalenienses sabían construir habitaciones con paredes de albañilería? Es indiscutible. Fabricaban barritas de peróxido de hierro. La idea que se tiene de los prehistóricos de Lascaux carece en absoluto de fundamento. ¿Sabéis con qué pintaban? Responden los prehistoriadores, y es verdad, con ocre amarillo, barritas de manganeso y barritas de peróxido de hierro. Estas barritas eran parecidas, en consistencia, a los lápices de labios de nuestras elegantes, pero mucho más gordos. En el siglo XX, vamos a la luna, pero pedid a 400 personas, elegidas al azar en una calle de París o de Berlín, que confeccionen barras de peróxido de hierro y de manganeso. Ni una sabrá cómo hacerlo. Los hombres de Lascaux tenían que poseer una técnica de fabricación muy avanzada, extraer el peróxido de hierro o el manganeso, este muy raro, de las tierras o las rocas, triturarlo, depurarlo, separar el metal de la ganga, reducirlo a polvo y mezclar este polvo con una materia grasa para darle la consistencia requerida. ¿Cómo creer que unos técnicos lo bastante avanzados para utilizar esta química no supiesen poner unas piedras sobre otras para construir paredes? ¿Cómo se puede sostener semejante absurdo? Pero esto no es todo. Se dibujó cada animal pintado al fresco conjugando dos técnicas bien distintas. El rasgo, para las líneas del cuerpo, y pintura pulverizada, para las crines y los hocicos. Técnicamente, esto presupone una evolución avanzada. Además, los animales representados de perfil tienen las patas de primer plano, las que están del lado del observador, dibujadas normalmente. Las otras dos patas, las del lado opuesto, presentan una falta o ausencia de dibujo y de pintura, en un espacio de dos o tres dedos, con lo cual se quiere indicar que están en segundo plano. El resultado es un efecto de perspectiva. Ahora bien, la perspectiva no fue empleada hasta el siglo XV de nuestra era. Las imágenes tienen sombras y luces, y hay un plan de construcción, una idea de composición, que utiliza los salientes y los huecos de la roca. En una palabra, cada fresco es una prueba de que los pintores de Lascaux eran hombres que poseían una cultura mucho más avanzada que la media de los habitantes actuales de nuestros campos. Querer hacernos creer que estos seres eran hombres de las cavernas, de más allá de Sílex, parecidos al hombre mono de Efesis, es ir contra toda enseñanza razonable de la historia de las técnicas y de la ciencia. El caballo maravilloso. Artistas de buen gusto, capaces de tomar decisiones de orden crítico, es indudable que los pintores de Lascaux fueron genios ignorados o injustamente menospreciados. La culpa es de los prehistoriadores, con frecuencia aptos para descubrir unas ruinas y especular sobre su tenor y su arquitectura, y hábiles en desenterrar vasijas y encontrar objetos menudos, pero absolutamente incompetentes en lo que concierne a la experiencia cualitativa, intelectual y psíquica. Si encontrasen un carabel de Air France estrellado en un campo de sílex, llegarían a la conclusión de que es un aparato del solutrense o del paleolítico superior. El error de la prehistoria está en confiar a los arqueólogos la función de interpretar los hallazgos, papel que corresponde, en realidad, a los historiadores del arte y a los profesores de ciencias y técnicas. Por otra parte, es escandaloso comprobar que los descubrimientos arqueológicos en Francia, y solo en Francia, son sometidos a la ley del tabú frente al público, hasta que los pontífices se hayan puesto de acuerdo sobre cuál de ellos habrá de beneficiarse con la publicación de los informes y relatos. Esto es lo que ocurre en Lascaux, cuyos dibujos grabados tienen, por lo menos, el mismo valor que los frescos. Pero está prohibido fotografiarlos y, casi, verlos. En la pared izquierda de la nave, no se ha iluminado ni resaltado jamás una pequeña cabeza de caballo, de unos 20 centímetros de longitud, que hace pensar en Cranach, y en los mejores grabadores llamados primitivos, del período artístico que precedió al Renacimiento. En Lascaux, hay centenares de dibujos sobre los que nada se ha publicado y que nunca se muestran, están como secuestrados en galerías, algunas de las cuales han estado siempre prohibidas al público entendido. De manera parecida. Los guijarros grabados de Lussac-Le Château estuvieron secuestrados desde 1937 hasta 1969. La conjuración tiene plenos poderes sobre nuestro patrimonio histórico. En cuanto a lo que está fuera de su alcance, su solución es muy sencilla, dice que es falso. Glossel, cuyos huesos grabados son los más bellos del mundo, y varias cuevas con pinturas, frescos y dibujos tan hermosos como los de Rouffignac y de Lascaux, dan buen testimonio de ello. El generador de plasma de los faraones. Un fresco egipcio representa una invocación a Ra, el sol en su realidad visible, de un modo curiosamente estilizado. El adorador está representado por un pilar o head, acumulador de fuerzas, y la cabeza es un tau, la T, de los griegos, símbolo del renacimiento. Dos brazos humanos, armoniosamente levantados hacia el círculo del sol, que remata el conjunto. Unas ondulaciones circunflejas alrededor del sujeto principal parecen materializaciones de fluido eléctrico. Dos adoradores más pequeños están al pie del dibujo, y, sobre la tercera ondulación eléctrica, se ven unos monos, tote babuinos, que levantan los brazos hacia Ra, de cuyo viaje celeste son testigos. Con razón o sin ella, un científico se sintió impresionado por la rara estilización de este fresco, en el que bastaría vestir un poco el motivo central para convertirlo, en la imagen de un generador de plasma. En esta hipótesis, el funcionamiento se explica en estos términos. Un chorro de plasma obtenido por medios térmicos, fuego, es conducido a un tubo. En el interior de este tubo, hay dos electrodos conectados a un circuito interior, y el dispositivo se coloca entre los polos de un potente electroimán. Sin duda sería aventurado pretender que los antiguos egipcios quisieron representar el proceso de fabricación del plasma, pero la analogía esquemática es tal que nos obliga a buscar una explicación. El alma del universo. No es imposible que exista, entre la creación imaginaria de ayer, aquí, la adoración, y las realizaciones de hoy o de mañana, el generador, una correspondencia esencial y premonitoria. En este sentido, el arte pictórico o gráfico, lo mismo que la poesía, prefiguraban, cuando eran de expresión superior, la realización científica venidera. Serían, en suma, visiones de nuestro futuro o rememoranzas del futuro pasado. En este último caso, habría una reestructuración, por el juego de los cromosomas de la memoria, y en forma evasiva y artística, de secretos antiquísimos de nuestros antepasados superiores. Así, la magia de la palabra llevada al otro extremo del mundo, la bilocación, el espejo mágico, la alfombra voladora, etc., serían prefiguraciones anunciadoras de la TSH, del cine, de la televisión, de la aviación gravitacional. Esta hipótesis nos inclina a pensar que todo está dirigido en el universo y que nuestro destino está escrito desde la eternidad. Algunos verán en esto la voluntad de Dios, otros, los campos organizadores imaginados por el profesor Todorici, ondas que preceden y acompañan a todas las estructuraciones, de los átomos, de las moléculas, de los cristales, y que deciden las modificaciones y dominan las propiedades químicas y físicas de los organismos. Stromberg las llama el alma del universo. En realidad, pertenecen al plan original, a la razón desconocida de la vida universal. Las piedras de Guatemala. Hace tiempo, nos hicimos eco de una información referente a unas misteriosas piedras redondas encontradas en la selva de Guatemala y dispuestas, según su tamaño, de modo que representaban el mapa celeste. ¿Qué civilización había construido esta extraña cosmografía? Pues bien, estudiado el caso, resulta que estas piedras no son más que un capricho de la naturaleza. La National Geographic Society y la Smithsonian Institution estudiaron otras, mucho más numerosas, que yacen en los montes del noroeste de México, en dirección a Guadalajara. Una de ellas tiene 11 pies, 3,30 metros, de diámetro y pesa 12 toneladas, la llaman piedra bola, o sea, bola de piedra. La semiesfera inferior de cada piedra indica, por su aspecto, que estuvo enterrada en una especie de matriz, su superficie es menos lisa y más ocre que la de la parte superior. Según los geólogos, estas esferas se formaron en la época terciaria, por cristalización a alta temperatura en una matriz de toba caliente, 1000 a 1400 grados Fahrenheit. Indiscutiblemente, las que se encuentran en México y en Guatemala tienen este origen natural. Yacen en desorden, no cayeron del cielo como alguien pretendió, y no representan ningún testimonio de una civilización humana. La leyenda era hermosa, pero falsa. La insólita Petra. En la montaña de Or, entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, en la frontera occidental de la actual Jordania, una garganta estrecha y sinuosa, llamada el Sig, conduce a una especie de anfiteatro natural rodeado por altas murallas de rocas. Allí se levantaba antaño la antigua ciudad de Petra, llamada también Wadi Musa, Valle de Moisés, que fue capital de la Palestina III, bajo el Imperio Romano. Según Moisés, los primeros habitantes de Petra fueron los oristas, que moraban en cavernas. En los altos acantilados, el observador puede admirar un templo, un teatro y varios palacios, construidos en los flancos mismos de la peña. Los arqueólogos dicen que fueron edificados por los romanos, en los tiempos en que ocuparon el lugar. En la ciudad han sido encontradas varias tumbas, mucho más antiguas. La realidad supera fantásticamente cuanto podría imaginarse, pues las fachadas de los templos, de los palacios y del teatro no son más que efectos, verdaderos decorados sin nada en el interior. Detrás de los muros tallados en la roca no hay nada, salvo una estrecha sala vacía, provista de algunos bancos tallados también en la roca. Las galerías, los pórticos, las ventanas, no dan a ninguna parte, igual que un escenario. Todo es simulado, engañoso, solo el exterior es verdadero, si puede decirse así. El palacio de Gredrosa, con columnas, frontones, follajes y bajorrelieves, tiene la montaña por cuerpo principal y no ha estado habitado nunca. El conjunto termina en forma de urna, y los árabes nómadas dicen que contiene un tesoro, el jasné. Resulta difícil creer que estos monumentos insólitos e inútiles fuesen construidos por los romanos, los cuales fueron ciertamente grandes constructores, pero a quienes no gustaba trabajar de balde, sobre todo a semejante escala. Por otra parte, no se encuentra en los escritos antiguos ningún relato que acredite esta hipótesis. Con anterioridad, alrededor del siglo VII antes de nuestra era, los nabateos habían fundado Petra, pero la ciudad fue descubierta en el fondo del valle. Entonces, ¿quién construyó los palacios y los templos? ¿Cuándo y por qué? Se cree que las primeras construcciones datan del siglo XVIII a.C., y que continuaron durante la dominación nabatea. Según ciertos arqueólogos, Petra es testimonio de una civilización perdida, tal vez refugiada en estos lugares desiertos después de un gran cataclismo. Según otros, los palacios, el templo y el falso teatro, albergaban tumbas, o bien constituían un santuario secreto donde se practicaba la iniciación a la alta magia. El pueblo más viejo del mundo. Es posible que estas construcciones sin destino aparen, que hubiesen sido concebidas para una especie de universo paralelo o para dioses de los que no se quería revelar el nombre ni el culto. Entonces acuden a nuestra mente los idumeos, antepasados de los nabateos, uno de cuyos gobernadores se llamó, de modo bastante herético, Antipater. Edom, Esaú, padre de los idumeos, llevó este nombre que significaba el pelirrojo, y tal vez fue antepasado de esos misteriosos Seidin que aterrorizaban a los hebreos según Dunker, a quienes negaron siempre el paso por sus tierras durante el éxodo. La historia de Esaú, Edom y Jacob, puede explicar simbólicamente, según los exegetas, la lucha de un pueblo viejo, los edomitas, contra otro más joven, los hebreos, que le subyuga. En efecto, Jacob, que despojó a Esaú, llevaba el apodo del suplantador. En relación con esta tesis, conviene saber que los nabateos eran paganos, pero que son citados, a principio de la era cristiana, como una raza célebre por sus conocimientos de astronomía y en todas las ciencias. Tal vez continuaron la civilización de los arameos y quizá de los misteriosos amoneos, cuyos orígenes, escritura y civilización desconocemos. En este sentido, Petra pudo ser el santuario pagano de un pueblo muy evolucionado, sin duda el más antiguo del Próximo Oriente. Los hebreos hicieron de este pueblo su enemigo hereditario, por odio a cuanto les era superior. Con respecto a los monumentos de Petra, podemos pensar que fueron consagrados al Señor del Universo, al dios ignoto, innominable, que era tal vez el dios de los atlantes. Un templo en el sertão brasileño. En el curso del otoño de 1939, el arqueólogo Harold Wilkins obtuvo, por mediación de Mr. W. G. Burdett, cónsul general de los Estados Unidos en Río de Janeiro, la copia de un documento titulado, Relagao histórica de uma oculta e grande provagao antiquísima san moradores que se descubrió arbo de 1573, relato histórico sobre un muy oculto y antiguo hábitat urbano, y sus moradores, que fue descubierto en el año 1753. Cuando los bandeiristos exploraron, y pillaron, el sertão, todavía impenetrable en nuestros días, de la provincia de Bahía, descubrieron un templo en ruinas, murallas antiguas y cuevas que habían estado habitadas. En estos vestigios, devorados a medias por la vegetación tropical, vieron inscripciones en una lengua desconocida, y uno de los desesperados tuvo el buen criterio de copiarlas. Esta escritura no se parece a ninguna otra, aunque se descubrieron signos análogos a los de Glossel. Uno se pierde en conjeturas sobre los misteriosos habitantes del sertão brasileño, pero es indiscutible que estos desarrollaron una civilización avanzada y original, como lo demuestran el invento de su escritura y las ruinas que nos han dejado. Numerosos indicios permiten afirmar que en otras partes del Brasil, e incluso en toda la América del Sur, comprendido el Perú, una civilización desconocida precedió a las de los incas y los aymaras, tan poderosa y, sin duda, más avanzada que estas. El escritor y viajero español Barco Centenera visitó, en 1601, las ruinas llamadas el Gran Moxo, cerca de las fuentes del río Paraguay, es decir, en los parajes de las Siete Lagunas, Siete Lagos, en el centro del Mato Grosso, a 1435 grados de latitud y 5730 grados de longitud oeste, cerca de la ciudad moderna de Diamantino. Encontró una especie de gran lámpara eléctrica, en buen estado de funcionamiento. Cierto que no estaba alimentada por pilas o acumuladores, pero alumbraba sin interrupción, y hay motivos para creer que la fuente de esta luz era de orden químico y eléctrico. Así parece deducirse de su descripción, una columna rematada por una luna o gran esfera, que iluminaba con esplendor los alrededores. Es extraordinario, pero el secreto de esta lámpara era sin duda universal, ya que en las Antípodas, en Nueva Guinea Holandesa, en la región de los Montes Guilelmain, se encontró su equivalente, esfera de 3 a 3,50 metros de diámetro, compuestas, según se cree, de una sustancia mineral fluorescente, y que, montadas sobre columnas, emitían una luz blanca análoga a la del neón de las lámparas de vapor de mercurio. La roca fosforescente de Hilo. También en la selva brasileña ecuatorial, inexplorada, se cree que existen laberintos, catacumbas y grutas. Varios exploradores o madereros dan testimonio de ello y han hecho a este respecto relatos concordantes. Uno de ellos escribe, solo en la región prácticamente impenetrable donde yo explotaba maderas preciosas, descubrí cuatro de esas bocas del metro del infierno. Algunos de estos corredores desembocan en salas, galerías con columnas, llenos de vestigios de una antigua civilización. En estas extrañas criptas, abundan los ídolos de piedra, las vasijas, las esculturas. Lámparas eléctricas. El arqueólogo Harold Wilkins descubrió el monumento más extraordinario que se conoce, aunque esté en relación con las esferas luminosas. Al sur de Arequipa, en la región de Moliendo, en Yo, se levanta el tombo del Inca, la tumba del Inca, junto a la orilla. Tiene una antigua inscripción que daría la clave de la entrada secreta del túnel, o socavón, que conduce a los misterios y al oro del mundo antiguo perdido, cuya puerta está oculta detrás de una de las tres cimas y defendida por emanaciones mortales. Esta inscripción indescifrable es fosforescente, y la propia cima de la peña de hilo irradia luz como las lámparas del gran Moxo. El tesoro de los tres picos. La leyenda del tesoro de los tres picos es poco conocida por los buscadores de tesoros. Tal vez se identifica con los tesoros del pez grande y del pez chico, en los cuales nos interesamos a raíz de una expedición al Perú, pero cuyo emplazamiento no pudimos localizar. He aquí lo que cuenta a este respecto nuestro amigo el explorador Florent Ramauge. Un viejo inca de noble estirpe, heredero de las tradiciones y los secretos de sus antepasados, no quiso morir sin confiar a alguien lo que sabía de los tesoros escondidos por los sacerdotes del sol en la cordillera de los Andes. Escogió a un español que le inspiraba confianza y le dijo, el tesoro del pez chico está en los Andes de cara allá, en el flanco del valle por donde fluye el río. Encontrarás una gruta que ilumina el sol naciente con sus primeros rayos. Grandes bloques de piedra cierran el fondo de la gruta, pero encontrarás una fisura lo bastante ancha como para que pueda pasar un hombre. Conduce a un subterráneo que se adentra en la montaña, y tendrás que abrir sucesivamente tres puertas para llegar hasta el santuario secreto. La primera puerta es de cobre y se abre con una llave de oro, la segunda es de plata y se abre con una llave de cobre, la tercera es de oro y se abre con una llave de plata. Encontrarás grandes riquezas, entre ellas un disco de oro puro, el cual me traerás, pues quiero contemplarlo antes de morir. Pero no debes llevarte ninguna de las riquezas acumuladas en este santuario, porque pertenecen al dios. El español, enloquecido por lo que encontró, exigió por la fuerza el secreto del pez grande. Está debajo de la estatua del dios Sol, murmuró el inca, pero no lo encontrarás. En realidad, el buscador del tesoro quedó enterrado en la gruta, cuando estaba derribando la estatua. Así se perdió el secreto del pez chico y del pez grande, del cual se cree, sin embargo, que existe una indicación en la roca de hilo. Resurge la Atlántida. Siempre hubo dos polos políticos terrestres opuestos a los dos polos magnéticos, como hay el más y el menos, el blanco y el negro. En nuestros días, los Estados Unidos se oponen a China. Hace 2000 años, la Atlántida rivalizaba con la Tierra de Mu. Mu, el misterioso continente que se extendía en el centro del Pacífico, ejerce menos atracción que la Atlántida, sin duda debido a su alejamiento de Occidente. Su autenticidad es aún más controvertida, y, sin embargo, nosotros creemos que los dos problemas son solidarios. Si la Atlántida no es un mito, Mu, tuvo forzosamente que existir también. Y he aquí que un sensacional descubrimiento realizado en las Bahamas trae de nuevo a primer plano el tema de los atlantes, al aportar, según parece, una nueva prueba de peso a todas las que no quiere admitir la ciencia oficial. Los secretos enterrados en Binini. Edgar Cayce tuvo una visión casi clásica de lo que fue la Atlántida. Según asegura, esta sufrió tres destrucciones, las dos primeras, alrededor del año 15.600 a.C., hicieron que el continente se convirtiese en isla, la tercera, hace 12.000 años, provocó el hundimiento de lo que quedaba. El antiguo continente se extendía desde el mar de los Sargazos hasta las Azores, y tenía una superficie equivalente a la de Europa y Asia Menor juntas. Antes del último cataclismo, los atlantes emigraron hacia Perú, Egipto, México y a los actuales territorios de Nuevo México y Colorado, en Norteamérica, donde encontramos a sus descendientes, los Mountaineers, habitantes de las montañas. Al principio, la civilización de la Atlántida había sido brillante, después, el pueblo se había entregado a la avaricia y la lujuria, cosa que llevó a su aniquilación, a semejanza de Sodoma y Gomorra. Con la indiferencia de los que hacen las leyes aplicables a los hijos de Dios, escribe Cayce, el hombre atrajo fuerzas destructoras que, juntándose a las fuerzas naturales de expansiones gaseosas y eléctricas, provocaron la primera erupción volcánica, cerca del que llamamos ahora Mar de los Sargazos. Edgar Cayce profetiza a continuación que será posible encontrar vestigios de la Atlántida en tres lugares, Egipto, Bimini y las Azores. Hizo estas predicciones en 1940, en el curso de charlas que no fueron publicadas. El registro de los sistemas mediante los cuales fabricaban los atlantes energía, dícese que dijo, se encuentra en una parte sumergida de su continente, en el barrio marino, cerca de Florida, en el lugar llamado Bimini, donde se encuentran los restos de una parte del templo. En 1970, el descubrimiento de las murallas de Bimini aportó una confirmación estupenda a estas asombrosas visiones. Ahora habrá que descubrir los registros atlántidos, no en el barro, sino en las arenas de Bimini. El epicentro del seísmo que destruyó la Atlántida estuvo, según Case, en las Bahamas. Quedaron 5 islas, las 3 principales de las cuales tenían nombre, Poseidia, Arjan, y Og. Cuando se desplazaron los polos y desapareció Lemuria, la tierra de Mu, en el Pacífico, la Atlántida estaba en la cima de la civilización técnica. Con la segunda erupción, se produjo una emigración de gentes que ocuparon los Pirineos. Las otras emigraciones hicieron que los atlantes se mezclasen con los negros y los pueblos mestizos, dando origen a los egipcios de África y a los incas de América. Las piedras atómicas. Los atlantes, sigue diciendo que ellos, habían descubierto el secreto de la captación de la energía solar, la cual concentraban en una piedra que tenía propiedades magnéticas, de modo que emitía más energía de la que recibía. Esta energía, que hoy diríamos productos de la desintegración atómica, era distribuida a los diferentes circuitos de utilización, industria, transportes, utensilios, como la radio que sirve hoy en día para guiar los vehículos. La gran piedra atómica estaba situada en una construcción en forma de cúpula, provista de paneles deslizantes, a la manera de los observatorios astronómicos. Su irradiación podía ejercerse en todas direcciones. Las radiaciones que se propagaban eran invisibles, pero actuaban sobre piedras soporte de fuerza, que suministraran la energía motriz a los aviones, vehículos de placer que circulaban cerca de la Tierra, y a los buques que navegaban por encima o por debajo de las aguas. La piedra de energía solar era un gran cristal cilíndrico, con facetas. La parte superior estaba tallada para captar la energía y concentrarla dentro del cilindro. ¿Podríamos tener la prueba de esto? Asegura Case. Si comprendiésemos la significación de piedras únicas, descubiertas en Yucatán en 1933. Un fragmento está en el Museo del Estado de Pensilvania, otro, en Washington o en Chicago. Es posible que la utilización desenfrenada de la energía atómica provocase desintegraciones imprevistas en el medio circundante. En efecto, Case habla de una lucha contra invasiones de animales salvajes que asolaban el país, fueron destruidos por un rayo supercósmico lanzado por diferentes centrales de energía. A fin de cuentas, las centrales atómicas, sometidas a un régimen demasiado intensivo, y tal vez mal dirigidas, fueron la causa directa de la segunda destrucción de la Atlántida. A decir verdad, las visiones de Case parecen actualmente muy infantiles y pasadas de moda, aunque se quiere ver, en su cristal de múltiples usos, una prefiguración del láser. Hace ya tiempo que los autores de ciencia ficción encontraron cosas mejores y más científicas que la piedra de energía solar, la cual tuvo ilustres precedentes en los ruines mágicos, los diamantes que se hacen girar en el engarce de la sortija, el carbunclo de la buibre, la estrella frontal de las hadas y la lámpara de Aladino. Uno sonríe al imaginarse esta poderosa civilización atlántida, obligada a defenderse contra los lobos malos a fuerza de rayos cósmicos. Sí. Todo esto sería infantil y ridículo, si Case no hubiese tomado previamente la precaución de demostrar su calidad de vidente auténtico al hablarnos de Bimini. Y, si Bimini es verdad, ¿por qué no ha de serlo todo lo demás? La ciudad de los cóndores. No sabemos si el relato siguiente guarda relación con Bimini, pero sí que la tiene, seguramente, con una civilización desconocida y tal vez atlántida. En 1965, una enorme ciudad de 42 kilómetros cuadrados fue descubierta en la vertiente oriental de los Andes, en la región de Payatea. Es conocida por la ciudad de los cóndores, debido a las numerosas representaciones de estas aves rapaces esculpidas en los muros. También se encuentran en ellos representaciones de seres que tienen la cabeza rodeada de aureolas hexagonales y de grandes rayos solares. El estilo arquitectónico de la ciudad de los cóndores es muy diferente de los otros estilos que se encuentran en el Perú, y su época parece perderse en la noche de los tiempos, o remontarse, al menos, al período del Tiahuanaco antiguo que es antediluviano. Algunos medios han emitido la hipótesis de que esta misteriosa ciudad, desconocida del rey Pachacutec, en 1450 y de los chachepoyas de esta región de la Amazonia peruana, pudo ser una colonia muy evolucionada de la Atlántida. El imperio invisible de los R+E. Según los documentos secretos de la Biblioteca de los Rosacruces Amor, Platón fue depositario de la tradición atlántida, y su relato es auténtico. Cabe pensar que una parte de la enseñanza de Amor fue revelada a los miembros de la asociación por el gran maestro R.M.C., Raymond Bernard, al que llamaremos Maestro de Aumonville, en un libro titulado L'Empire Invisible. La Atlántida, escribe el maestro de Aumonville, continente altamente civilizado y que disponía de medios de transmisión y de transporte comparados con los cuales no son nada los que poseemos actualmente, fue, en su época, el corazón del mundo. Los pueblos colonizados recibían una enseñanza a su medida. En ciertos países particularmente abiertos, se establecía una afiliación directa por el Colegio de los Sabios, es decir, por los más altos iniciados de aquel tiempo, guardianes de la sabiduría secreta, y esta afiliación era señalada por un templo piramidal, a imagen de la pirámide secreta donde se hallaba, en la Atlántida, el colegio, y donde se conservaban los conocimientos. Sin embargo, una sola pirámide reprodujo la pirámide suprema, e incluso en medida diferente. Fue la llamada de Keops. Perpetúa, frente al mundo, la integralidad de la sabiduría atlántida, mientras que las otras solo revelan una parte. Por lo demás, descubrimientos que se harán en beneficio de la humanidad, en un futuro bastante próximo, pondrán fin a muchas polémicas. Los atlantes conocían la naturaleza y el poder de ciertas fuerzas cósmicas, en particular los de las corrientes telúricas, y aplicaban cuidadosamente este poder a la agricultura y al armónico mantenimiento de estas corrientes, para evitar toda catástrofe geológica que el hombre pudiese conjurar. Las pirámides cumplían también esta función por el lugar, debidamente estudiado, donde eran edificadas. En otros sitios, bastaban puntos de protección, tales, por ejemplo, el caso de los dólmenes y de los menhires, que marcaban al mismo tiempo, con precisión, los lugares de conjunción de fuerzas, de focalización de la energía universal, donde podían celebrarse eficaces ceremonias. Lo propio podía decirse de los megalitos, que todavía pueden verse en gran número en todo el mundo, en fincas, campos y pueblos. Pero, en lo que a estos concierne, su función exclusiva era ampliar la energía cósmica y favorecer las cosechas. Además, se puede considerar que todos estos elementos secundarios estaban relacionados, desde el punto de vista de la energía, con la pirámide suprema. Así, la Tierra entera constituía un receptáculo eficaz del conjunto de fuerzas cósmicas. La Atlántida resurgirá. Al ser alterada la pirámide suprema, debido a manejos ignorantes y ambiciosos, la catástrofe planetaria que sumergió la Atlántida transformó la superficie de la Tierra y se grabó en la imaginación popular con el nombre de diluvio. En el fondo de la enseñanza de las sociedades secretas africanas auténticas, se perpetuó una partícula de la sabiduría atlántida. Cuando ocurrió la catástrofe, los sabios supremos se refugiaron en Egipto. Ellos habían guardado los conocimientos científicos y técnicos que hicieron de la Atlántida un continente cuya civilización no ha sido igualada, ni siquiera en la actualidad. Los sabios no reconstituyeron el imperio, debido a lo que había pasado y, además, porque esto se hallaba de acuerdo con el plan universal. Es el mundo entero el llamado a convertirse en la nueva Atlántida. De nuevo, y por última vez, la humanidad, siempre libre por naturaleza, se enfrentará con un último dilema, del que resultará una era de extraordinaria civilización o, por el contrario, el fin, no ya de un continente, sino, esta vez, del mundo. Ahora bien, el momento de la elección se acerca. Estará marcado por la reaparición de la Atlántida, por el resurgimiento del continente desaparecido ante la humanidad estupefacta. Los sabios dirigieron nuestra evolución. Ellos entregaron al mundo, a medida que el hombre podría comprenderlos, recibirlos y utilizarlos sin peligro, los descubrimientos que le eran sugeridos. Ellos entregaron, en el sentido más estricto de la palabra, los conocimientos científicos y técnicos adquiridos por los atlantes y conservados por estos y sus sucesores. A veces, los resultados fueron parecidos y no idénticos. Por ejemplo, nuestros aviones son diferentes de las máquinas voladoras de la Atlántida. Los conocimientos de los atlantes venían de otra galaxia y fueron traídos por los que se convirtieron en los primeros jefes de la Atlántida. Algunos de estos extraterrestres se marcharon de nuevo. Otros se quedaron en la Tierra, en cumplimiento de su misión. De estos últimos proviene toda la civilización del mundo. El maestro de Aumonville tiene la convicción de que los atlantes actuales, que sustituyeron al antiguo Colegio de los Sabios, actúan de acuerdo con el Alto Consejo de la A. El nombre secreto no es divulgado por los R.M.C. Los atlantes reaparecerán en el mundo cuando resurja Atlántida. Están diseminados en todos los continentes. La humanidad pasará por la Atlántida redescubierta para encaminarse a nuevas conquistas, que llevarán, en siglos futuros, a la unión de los mundos y de las galaxias, para que todo quede consumado. Cuando llegue tal momento, la toma de conciencia habrá sido universal. Los últimos atlantes. Las Islas Canarias, o Campos Elíseos, o Jardín de las Hespérides, o Islas Afortunadas, o Atlántidas, son conocidas desde la más remota antigüedad, y después de los árabes, los cartagineses, y Juba II, rey de las dos Mauritanias, Plinio habló de ellas en su Historia Natural. Su conquista por los españoles, en 1478, ocasionó el exterminio de todos sus moradores, los guanches, que se suicidaron antes que someterse a la ley del vencedor. Aisladas en el Atlántico, un poco por encima del trópico de Cáncer, las Canarias constituyen, según la tradición, con Madeira y las Azores, los vestigios que aún existen de la Atlántida. Los guanches, decía don Íñigo, natural del país, son descendientes del rey Uranus, primer soberano de los atlantes. Se cuenta que el rey de México, Moctezuma II, dijo al conquistador Hernán Cortés: nuestros padres no nacieron aquí. Vinieron de una tierra lejana llamada Aztlán, donde se elevaba una alta montaña con un jardín habitado por los dioses. Esta alta montaña era, tal vez, el pico de Teide, en Tenerife, que se eleva a una altura de 3.718 metros, lo cual hace suponer que antes del hundimiento de la Atlántida, y habida cuenta de los fondos de esta región, debía de tener una altura de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Antes de desaparecer los guanches, en el siglo XV, pensaban, apoyándose en sus tradiciones, que eran el último pueblo que quedaba en el mundo, por haber perecido todos los demás en el hundimiento. En este caso, cabría pensar que su escritura se deriva directamente de la de los atlantes, pero, por un fenómeno inexplicable, es casi desconocida en Europa e incluso en las Islas Canarias. Necesitamos 2 días de intensa búsqueda, primero en Gran Canaria, para persuadir a nuestros guías de que existía una escritura guanche, después, para encontrar vestigios de ella. Después de haber surcado los montes y los barrancos de la isla, durante más de 100 kilómetros, fue Ivette Sarrú la primera en descubrir unas rocas grabadas, no en el logo de los letreros, como pensábamos, sino en una especie de erupción basáltica, en un barranco aislado del centro de Gran Canaria. Reconocimos y fotografiamos dibujos análogos a los de los celtas de Bretaña, espirales, círculos, serpientes, personajes estilizados y un notable hechicero que es copia exacta del de la Gruta de Villar, en Dordoña. Más importante aún, fotografiamos una verdadera escritura que dimos a analizar al abate Robert Irigoyen y a la revista de Coubertes. Se trata indiscutiblemente de letras, algunas de las cuales se parecen a las V, N, S, T, I. Los pastores, o los descubridores vandálicos, estamparon sus nombres y, a veces, fechas en las superficies rocosas, de modo que resulta difícil distinguir lo que es guanche y lo que es posterior. Que nosotros sepamos, esta escritura, conocida de algunos arqueólogos alemanes, es ignorada por los franceses y los españoles. Su interés es excepcional, pues, si estos trazos fuesen corroborados por otros iguales, encontrados, en los muros de las construcciones sumergidas de Bimini, nos darían la certeza de que pertenecen, efectivamente, a la escritura de los atlantes. La Tierra de Mu. La existencia de continentes desaparecidos se apoya en tradiciones y documentos a veces discutibles, pero también en datos científicos extraordinariamente valiosos. Una tesis del geofísico alemán Wegener sostiene que, en una época remota, existió un solo continente terrestre, que se escindió por efecto de convulsiones geológicas o de la separación de masas surgidas sobre las capas movedizas del cima del interior del planeta. Es la teoría de la deriva de los continentes. Recientes estudios de geología marina arrojan nueva luz sobre este fenómeno. El fondo del mar se habría distendido en el curso de los milenios, separando la masa emergida en continentes distintos. La Tierra Madre Original. Pangea. Este fenómeno sigue produciéndose, pues, con la actividad volcánica submarina, las fisuras y los cráteres de las grandes dorsales de los océanos siguen vomitando lava. Para expresarlo con una imagen, diremos que es como una alfombra movible de tierras, escupidas desde el interior del globo por las dorsales del Atlántico y del Pacífico. Debido a esto, América se aleja de África y de Europa a cierta velocidad, y viceversa. Daniel Berman escribió en el correo de la UNESCO que la masa continental original o Pangea, de Pan, Todo, y Gea, diosa de la Tierra, empezó a romperse hace más de 100 millones de años. Se cree que, en aquella época, había tres continentes emergidos, dos grandes, América del Sur, África, de una parte, y hacia Europa, de otra, y un tercero a la deriva en el océano, la India actual, que debió encontrarse frente signo de interrogación abierta Kenya y Tanganyika, la actual Tanzania. En resumen, según esta tesis, el globo tenía la configuración siguiente. Hace 120 millones de años, se formó la dorsal del medio Atlántico, con la separación de Pangea, las Américas y África derivaron, la primera hacia el oeste y la segunda hacia el este. Hace 60 millones de años existía ya el océano Atlántico, pero el Brasil estaba todavía muy cerca de Guinea. La India se acercaba a Asia. 30 millones de años. América del Sur se alejaba cada vez más de África, se acerca a Europa, y la India a Asia. 15 millones de años. América del Sur se juntaba a América del Norte, esta, tal vez, arrancada de Asia Oriental. África realizaba su conexión con Asia Menor, y la India con Asia, y la compresión de las masas a la deriva determinaba los plegamientos montañosos del Líbano, del Cáucaso y del Himalaya. Gondwana. El estudio del magnetismo remanente de las rocas parece indicar que, al final de la era terciaria, el polo magnético estaba situado en los 65 grados de latitud, aproximadamente entre la bahía de Hudson y Groenlandia. Esta situación corresponde al país de Hiperbórea que citan las mitologías arias. En estas condiciones, si nuestro globo, en vez de estar inclinado unos 23 grados sobre el plano de la eclíptica, estaba en posición vertical, las estaciones eran iguales en todas partes, e Hiperbórea debía gozar, en medio de sus montañas de hielo, de una temperatura diurna casi ideal, tal como afirman ciertos escritos antiguos. Esto nos daría la explicación de los helechos gigantes y de la vegetación tropical cuyos restos fosilizados se encuentran en Escandinavia, e incluso en el Gran Norte. Esta tesis es compartida por un geólogo del Environmental Science Service de Washington, el profesor Robert Dietz, que, con los restos de África, de América del Sur, de Australia y de la India, reconstituyó un continente al que dio el nombre de Gondwana. Según otros geólogos de vanguardia, Gondwana es el continente del sur, que, en la época secundaria, se oponía al continente del norte o escudo escandinavo. Lemuria. Los Purana, de la India hablan de continentes que se elevan uno después de otro, cada uno de ellos morada de una raza, y dicen que son siete, en los que habitan o habitarán siete grandes razas. Según el naturalista alemán Haeckel, la raza humana tuvo su origen en Lemuria, actualmente sumergida en el Océano Pacífico, y llama Salmalia a este continente. Su destrucción por el fuego y el agua acompañó a la aparición de Cusa, la Atlántida, donde floreció la vigorosa civilización de la cuarta raza. La British Association for the Advancement of Species inunda que un nuevo continente, el Saka de los Purana, está en vías de formación en el Círculo de Fuego del Pacífico, donde las islas Bagoslov, frente a Alaska, alcanzan ya una altura de 1000 pies. Se prevé que estas nuevas sierras tendrán una longitud de 1000 millas y se extenderán sobre las Filipinas, el Japón, Malaca y Borneo. Si su emersión fuese tan rápida como la de las islas Bagoslov, los geólogos temerían un arremolinamiento de las aguas tan desastroso como el diluvio universal. La enseñanza del pasado demuestra que, cuando surge un continente, se produce una nueva etapa de la evolución y el principio de una raza. En los escritos tradicionales de los pueblos de Ceilán y de Madrás, podemos leer: la patria de los tamules, pueblo de raza dravídica que vive aún en la India meridional, estaba antaño situada al sur de la gran isla de Java, que fue una de las primeras sierras surgidas alrededor del Ecuador. Allí se encontraba Lemuria, cuna de todas las civilizaciones. El escritor Guisar Servé, que debe su documentación a The Supreme Grand Lodge of Amork, los Rosacruces de San José, California, cree que el primer hombre vio la luz del día en los Estados Unidos. En cuanto a Lemuria, lo considera un continente que se estiraba hacia el este, de África al Océano Pacífico, en una época en que, de acuerdo con la teoría de Wegener, las Américas, Europa y África Occidental formaban un solo bloque. Después, a consecuencia de convulsiones geológicas, Lemuria solo ocupó el lugar donde se encuentran ahora Micronesia y Polinesia, mientras las Américas se acercaban constantemente a ella, y la Atlántida emergía del océano. Según ese Servet, los misteriosos e inciertos personajes que habitaron en el monte Shasta, de los Estados Unidos, fueron los últimos descendientes del imperio de Lemuria. Mu, Wiguria, Gondwana, Atlántida, y Tierra de Istar. El profesor Rameau de Saint-Sauveur publicó, en un folleto del Club Marilyn, un curioso relato sobre Mu, aunque, sin referencias históricas, puesto que se funda en revelaciones incontrolables. Según Rameau de Saint-Sauveur, los muenses de raza blanca vinieron de la constelación llamada Cabellera de Berenice. Fueron los primeros habitantes civilizados de la Tierra, y enseñaron sus conocimientos a los atlantes. La capital de Mu era Chalmali, en memoria del nombre de la capital de su patria extraterrestre, Chalmali. El imperio, que se extendía desde la isla de Pascua hasta las Islas Marquesas, se hundió hace 700.000 años. Paralelamente, el continente de Gondwana, o Lemuria, existía y tenía a Varana por capital, que era el feudo de los negros. Gondwana se hundió en el Pacífico, hace 25.000 años, y los moradores que pudieron librarse del cataclismo se refugiaron en Uiguria, vasto continente que se extendía desde Mongolia hasta Francia. Gondwana ocupaba aproximadamente el emplazamiento de Australia. En ese continente nacieron los monos, subproductos del hombre, según el relato. Uiguria estaba entonces habitada por blancos y amarillos venidos de otra parte, lo cual significa, según creemos, de una estrella. Los blancos, armoricanos y vasconianos, tenían dos ciudades principales. Is, en el límite del continente de Hiperbórea, y Tartessos, situada cerca de Madeira. La capital, Uigur, se encontraba en lo que es actualmente el desierto de Gobi. Uiguria solo fue parcamente sumergida por el último diluvio. Existía entonces un segundo continente, Hiperbórea, con Thule como capital, un poco al este de Islandia. La Atlántida, según Rameau de Saint-Sauveur, se componía de tres islas, capital, Atlanta, situada en medio del Atlántico Norte. Y un continente emergía en América del Sur, la Tierra de Istar, con Tiahuanaco por capital. Incluimos este relato en el legajo de lo insólito arqueológico, pero sin otorgarle crédito, pues abundan en él los datos sospechosos, empezando por esa Tierra de Istar, donde se reúnen curiosamente la venusiana orejona de los incas, e Istar, la diosa venusiana de nombre babilónico. De este modo queda condensada la embrolladísima cuestión de los antiguos continentes desaparecidos, a saber, Atlántida, Gondwana-Lemuria, Hiperbórea, y Tierra de Mu. Pero, si los prehistoriadores, los geólogos y los tradicionalistas, se han puesto casi de acuerdo para definir la situación y la identidad de la Atlántida, todo lo demás está, completamente confuso. En realidad, Gondwana, Lemuria y la Tierra de Mu parecen ser un mismo y único continente al que se pusieron tres nombres distintos. Hasta el punto de que Guinsard Cervé, campeón de Lemuria, y el coronel Churchward y L. C. Vincent, defensores de Mu, dan a los dos continentes los mismos símbolos, cruces en su mayor parte gamadas guión, que representan las cuatro primeras fuerzas que crearon el mundo. Es básica más, y saubástica menos. Como era de esperar, los geólogos están lejos de admitir la existencia, hace 12.000 años, de un continente sumergido en el emplazamiento del actual Océano Pacífico. Ningún documento escrito auténtico atestigua su realidad, pero es evidente, indiscutible, que antaño había tierras donde hoy están los mares, y viceversa. De todos modos, hay indicios geológicos que militan en favor de Mu, y, además, hombres influidos por recuerdos cromosómicos o, simplemente, por espíritu de lógica, saben que emergía, al este de Asia, un continente que hacía pareja con la Atlántida de nuestro occidente. En el plano iniciático sabemos que, en todos los tiempos, existieron y existirán en el globo terrestre dos grandes continentes o dos grandes potencias en eterna oposición, uno al este, y el otro al oeste. Estos dos polos más, y menos, están representados en nuestros días por China y los Estados Unidos de América, como le la estaban, hace 2000 años, bajo signos invertidos, por la Tierra de Mu y la Atlántida. Los tradicionalistas simbolizan la evolución y los ciclos de esta acción recíproca con el signo sagrado de la cruz gamada, sea esvástica o saubástica. Esta cruz gamada, como recalcan Churchward, Cervé y L. C. Vincent, fue antaño el símbolo de Mu, pero también lo era de la Atlántida. En nuestros días, América parece colocada bajo el signo de la esvástica dextrógira, mientras que China, de cara al futuro, está bajo la influencia de la esvástica. Estas hipótesis son controvertidas, pues solo se apoyan en tradiciones, pero, sea de ello lo que fuere, no es menos cierto que la realidad de la Atlántida es generalmente aceptada, y que la de Mu se apoya en indicios y vestigios que sería absurdo no tomar en consideración. El Imperio Ario Uigur. una misión arqueológica soviética, en el curso de unas excavaciones realizadas en el desierto de Gobi, descubrió en Jarajota, antigua capital del Imperio Uigur, la tumba de una reina que había sido enterrada con su cetro de oro con incrustaciones de esmalte. Según Albert Clarté, el Imperio Uigur, se menciona en las leyendas chinas, de cuando el desierto de Gobi era un país frondoso y fértil. Este imperio se extendía hasta la Europa central, englobaba Mesopotamia y su origen debió de remontarse a más de 16.000 años antes de Cristo. Parece que la desecación del desierto de Gobi fue resultado de la catástrofe del diluvio, como contrapartida del hundimiento del continente de Mu. Hay que relacionar Sumer, con el Imperio Uigur, cosa que justificaría el origen, siberiano o chino según Maspero, de esta civilización aria, que también vendría de Mu. Naturalmente, dejamos al autor la responsabilidad de sus afirmaciones. Es sumamente probable que el desierto de Gobi oculte en sus arenas vestigios de civilizaciones desconocidas, sin embargo, no podemos suscribir unas tesis que atribuyen unilateralmente toda génesis, toda evolución, todo descubrimiento, a un oriente más rico en misterios supuestos que en realidades históricas o parahistóricas. A propósito de estas tesis, observamos, en L. C. Vincent, que los aztecas y los incas eran herederos del antiguo imperio maya, lo cual nos parece absolutamente justo, y que este imperio maya era una colonia de Mu. Los arios nacieron en el continente de Mu, asegura, lo mismo que los gitanos, que tienen, entre sus signos secretos, la esvástica, signo solar, originario de Mu, el imperio sumergido del sol. Vincent, prosigue. Todos los hombres de raza blanca son hijos de Israel. Este nombre de Israel, que viene de Mu, quiere decir, de la raza de Ra. A propósito de esa antigua raza blanca, escribe. La primitiva y verdadera raza aria de Israel, la raza pura del sol, llamada de cristal, esta raza elegida vivió en los tiempos del paraíso de Mu, actualmente perdido. El signo sagrado de los judíos, la esvástica, sería el símbolo de las fuerzas ocultas, como lo es la mana, que, desde la isla de Pascua hasta Guinea, permitió la erección de los monumentos megalíticos. Afirmaciones sin pruebas. Hemos referido ya el extraordinario relato del coronel inglés James Churchward. Recordaremos lo esencial, en una fecha imprecisa, el coronel Churchward, a la sazón oficial de guarnición en la India, descubrió en un templo, del que no da referencia alguna, unas tablillas nacales, que revelaban que antaño, hace 50.000 años, existía al este de Asia, en el Océano Pacífico, un continente llamado Mu, que era la cima de la raza de los hombres blancos. Mu contaba con 64 millones de habitantes y fue destruido por un cataclismo y un diluvio, hace 12.000 años. En apoyo de estas aseveraciones, Churchward cita 2.600 tablillas encontradas en México, cerca de la capital, por el geólogo Niven, pero estos documentos no son tomados en serio en los medios científicos, lo cual no significaba, sino al contrario, que sean falsos. En todo caso, he aquí gran cantidad de indicios sin garantía que vienen a sumarse a otros muchos cuya autenticidad está lejos de ser evidente. Las invenciones de Churchward. Nos sentiríamos tentados a creer a Churchward por su palabra, pues parece hombre muy sincero, investigador admirable, arqueólogo avisado y, con frecuencia, erudito. Por ejemplo, fijó en 12.000 años atrás la fecha del diluvio, mucho antes de que los glaciólogos escandinavos aportasen pruebas de ello. Probablemente, a nuestro entender, el coronel inglés tuvo acceso a documentos secretos, o bien fue un vidente dotado de las más brillantes facultades. Desgraciadamente, sus exaltados relatos se ven frecuentemente estropeados por errores de bulto y por interpretaciones fantásticas, sino por piadosas mentiras. Churchward habla de México y de los mayas, de Egipto, de Asiria-Babilonia, de los incas, etc., con una desenvoltura irritante. Para él, y generalmente, para todos los partidarios demasiado celosos de Mu, todo descubrimiento arqueológico, toda escritura incomprensible, todo signo sibilino, todo lo insólito no clasificado aún en las disciplinas comunes, pertenece a Mu, y es la prueba de la existencia de Mu. Partiendo de este principio, da una traducción de la esfera de Uxmal, México, dedicada a Mu. Conocemos bien Uxmal, y su magnífico Palacio del Adivino, y podemos certificar que la inscripción descifrada por Churchward es pura fantasía. Con ingenuidad conmovedora, el animoso coronel aseguró que el relato de la creación contenido en la Biblia fue tomado de las tablillas nacales, publicó el alfabeto Mu, e hizo decir a Platón y a Valmiki, autor del Ramayana, que conocían a los mayas mexicanos. Si Churchuard estuvo en México, no puso jamás los pies en Bolivia, cree que Tiahuanaco, situado cerca de La Paz, está en el Perú. Da una reproducción falsa del friso de la Puerta del Sol y representa al dios central con cinco dedos, siendo así que posee la notable particularidad de tener solo cuatro. Y, sin embargo, este iluminado tiene destellos geniales y conocimientos turbadores. Cierto que miente, pero lo hace para probar una tesis que cree verdadera, y que lo es. Pues el continente de Mu existió con toda seguridad, y Churchuard da en el clavo sin saberlo, al escribir que México es más antiguo que Egipto. Tiene una presciencia genial, al establecer una relación inteligente entre la lengua quichua de los incas y el quiché de los mayas, y al declarar que el primer hombre fue creado doble, y desdoblado después en un hombre y una mujer. Por último, tiene el mérito inmenso, que compensa sus errores, de sacar de nuevo a la luz las civilizaciones desconocidas del Pacífico, de los archipiélagos Cook, de las Marianas, de las Marquesas, etc. Pues, a fin de cuentas, las islas del Pacífico contienen los indicios más significativos de la existencia de una antiquísima civilización. Vestigios que hablan. En casi todas las islas de Polinesia y de Micronesia, se encuentran vestigios de ciudades, de templos, de puertos, de estatuas, cuya importancia y cuya complicada arquitectura denotan una civilización incomparablemente superior a la de los autóctonos del siglo XX. Estos yacen aún en jergones de hojas de palmera y viven en míseras habitaciones o en cabañas cubiertas de planchas onduladas traídas por los paquebotes europeos o americanos. Al lado de esta arquitectura irrisoria, se levantan con frecuencia columnas, pórticos, espolones, cuyas piedras gigantescas fueron trabajadas por unos antepasados mucho más evolucionados. Churchuard y L. C. Vincent, hicieron un inventario detallado de estas obras, que esperamos llame la atención de los arqueólogos avisados. No es fácil viajar hasta estas islas remotas, alejadas de toda ruta comercial, desprovistas de aeródromos y habitadas, a veces, por poblaciones hostiles o tan pobres que solo una expedición organizada tiene posibilidad de efectuar en ellas una investigación fructífera. Lo que vamos a escribir sobre los vestigios del Pacífico será, pues, únicamente una compilación de relatos hechos por exploradores antiguos o por escritores que, en su mayoría, no estuvieron en el lugar. En el islote de Pitcairn, a 2000 kilómetros al oeste de la isla de Pascua, los amotinados del célebre navío Bowen vieron las ruinas de casas, de hornos y estatuas de 4 metros de altura, montadas sobre plataformas, y los vestigios de un templo. En las islas Gambier, se encontraron momias perfectamente conservadas y muros construidos de coral, el archipiélago de las Carolinas está sembrado de ruinas, las más imponentes de las cuales se levantan aún en la isla Ponape. Pueden verse allí, según parece, un templo de 90 metros de longitud y 28 metros de anchura, y un puerto megalítico con canales, que, según las tradiciones indígenas, fueron abiertos y construidos por los reyes Sol. ¿Quiénes eran esos reyes Sol? ¿De qué civilización se trata? Misterio. Churchuard cuenta que el templo está edificado sobre una red de sótanos y de criptas que se comunican con un canal. Una sala central en forma de pirámide ocupa el centro. En el archipiélago de las Marshall, hay vestigios parecidos en la isla de Kusai, una colina de forma cónica, rodeada de altos muros, y varios cercados ciclópeos, revelan, en la isla vecina de Lele, que pueblos civilizados habitaron en ella hace miles de años. Dicen los autóctonos que estos pueblos eran muy poderosos y que viajaban muy lejos, al este y al oeste, a bordo de grandes barcos. En otras islas se yerguen pirámides análogas a las que se encuentran en las islas de la sociedad. El arco de Tongatabu. Se ha hablado mucho de un arco megalítico cuyos montantes se dice que pesan 70 toneladas cada uno, y que se levanta en la isla de Tongatabu, del archipiélago de las Tonga, situado al sur de la Samoa, pero, que nosotros sepamos, no se ha publicado ninguna foto de este monumento. Con grandes dificultades, hemos podido procuramos una, en la fototeca del Museo del Home. El lugar se llama Amunga. Allí se ven dos enormes bloques de piedra y, sobre ellos, un tercero, que encaja en los otros gracias a una hendidura tallada en la masa. El arco mide unos 4 metros de altura, y su peso total debe ser de unas 95 toneladas. Churchward recalca, con laudable sagacidad, que la isla 137 está enteramente constituida de tierra cultivable, y que las canteras más próximas se hallan a 400 kilómetros. En estas condiciones, los antepasados de los polinesios debieron disponer de barcos imponentes y de un material perfeccionado, para transportar, tallar y montar esta puerta monumental, la cual se puede creer que presidía un complejo arquitectónico. Las columnas de las Marianas. Las Islas Marianas, o Islas de los Ladrones, están situadas en Micronesia, entre los 13 grado y 21 grado de longitud norte, y los 142 grado y 144 grado de latitud este, al norte del archipiélago de las Carolinas. Es un país volcánico, sometido a terribles huracanes y a temblores de tierra, sin embargo, se ven todavía en él muy importantes vestigios, entre otros, en la isla de Rota, vastos recintos rodeados de columnas redondas, que debían de estar antaño rematadas por un techo. En la isla de Tinian, las columnas son piramidales, según escribió Churchward. Fueron descubiertas en 1835 por Dumont d'Urville, que creyó identificar una galería de estatuas. Algunas de ellas estaban entonces rematadas por una piedra en forma de semiesfera. El arqueólogo Larrin Tarhili escribió, a propósito de las columnas de Tinian. Tres cayeron con su taza, remate, todavía intacto, tres se rompieron completamente, y las dos más grandes yacen en el suelo, derribadas de su soporte por algún violento temblor de tierra. En forma de pirámides truncadas, y rematadas por semiesferas de piedra, los pilares tienen 18 pies de circunferencia en base, 11 pies de altura, y están apiladas en la cima. Otras pirámides se elevan en Sualo, y en Kingsmill Island, y es posible, si hemos de dar crédito a ciertos relatos, que un fuerte de piedras vitrificadas, análogo a los de Escocia y Francia, hubiese sido construido en una de las islas de Samoa, al borde de un precipicio de 550 pies de profundidad. En Hawái, en las Islas Marquesas, en Australia y alrededor de Tahití, se encuentran también vestigios imponentes, en su mayor parte pirámides de tierra, como las descubiertas por Tore Yerdal, en Raipaiki. ¿Serán, estos, vestigios del continente de Mu? Sí, aseguran Churchward y Vincent, y es posible que tengan razón. Sin embargo, es indiscutible que las ruinas de monumentos que se conservan en Polinesia no acreditan una civilización tan evolucionada como la nuestra, ni mucho menos. Si Ponape, Tongatabu y Kusai, pertenecieron a los muenses, debemos suponer que estos antepasados fueron menos avanzados que los antiguos asirios, los mayas y los incas. Desde este punto de vista, damos la primacía a la Atlántida sobre Mu. La civilización Faro, antes del diluvio, no estaba ciertamente en Ponape, ni en la isla de Pascua, pues lo que subsiste en Tiahuanaco, Bolivia, en La Venta, Yucatán, y en Egipto, es incomparablemente superior en todos los planos de la cultura, el pensamiento y la arquitectura. La misteriosa isla de Pascua. Este título lo hemos tomado, más o menos, de nuestro amigo Francis Macier, que resucitó el interés del mundo occidental por esta isla perdida en el Pacífico, a 4.000 kilómetros al oeste de la costa de Chile. En la orilla del mar o sobre la meseta, centenares de estatuas, moai, de pie o tumbadas, escrutan la tierra, el cielo o el mar, en una misteriosa espera que intriga y desconcierta a los arqueólogos. Otros tantos testigos de una civilización fabulosa, dice Francis Massiere, testigos que pesan 20 toneladas. ¿Cómo fueron trasladadas estas estatuas desde el volcán donde las tallaron hasta el borde del océano? ¿Fueron levantadas, movidas sobre rodillos o arrastradas? Massiere da a entender que los primeros habitantes de Pascua sabían captar fuerzas parapsicológicas a las que nosotros somos insensibles. El camino de las estatuas. El misterio de unas piedras enormes trasladadas a kilómetros de distancia de su lugar de extracción se plantea de igual manera en Baalbek, Líbano, en Egipto, en México, en el Perú, en Bolivia, en Camac, en Loudun, Vienne, donde se levanta el dolmen gigante de Bouman, que tiene 17 metros de largo y cuya piedra más gorda pesa cerca de 160.000 kilogramos. Las estatuas de Pascua miden, en su mayor parte, de 6 a 10 metros de altura, y la más grande tiene poco menos de 22. Según Tore Yerdal y los arqueólogos modernos, fueron cortadas de los flancos de la montaña, del volcán Rano Raraku, y arrastradas por rampas descendentes, llanadas caminos de las estatuas, hasta su emplazamiento definitivo. En 1956, Yerdal intentó con éxito este experimento, dejando que los indígenas se apañasen con sus propios medios, es decir, con hachas de piedra y cuerdas. Sin embargo, el misterio está, más que en la manera de arrastrar o transportar las piedras, en el pueblo que consiguió esta hazaña y que algunos relacionan con la civilización del continente de Mu. La estatua más grande, la que mide 22 metros, Limada el Gigante, no está separada de la pared del volcán, pero el arqueólogo americano William Mulloy, que estudió el problema, piensa que fue transportada como las demás. Se encontraron muchas hachas y picos de basalto abandonados en el lugar. La roca tallada es de toba más blanda. Se pulía cuidadosamente el dorso de las estatuas, para que pudiesen deslizarse por los caminos a la manera de un esquí. Las órbitas eran esculpidas antes del transporte, pero sin ojos solo se esculpía cuando el monumento estaba en su sitio, en el curso de la ceremonia de apertura de los ojos. Entonces, la estatua cobraba vida y poder, y su mirada, vuelta hacia el interior de las tierras, velaba sobre la aldea y sus habitantes. Cuatro dedos, como en Tiahuanaco. Como de costumbre, los arqueólogos oficiales eligieron las hipótesis más absurdas para explicar el origen de la civilización de Pascua. Los antiguos pascuanos, dicen, eran gentes venidas de Asia. Por otra parte, según ellos, el mundo entero nació en Mongolia, los mayas, los incas, los africanos, los chinos. Algo inverosímil, pero clásico. Tore Gerdal, y más recientemente otros navegantes, han demostrado la posibilidad de enlaces marítimos entre América del Sur y Polinesia, y todos los vestigios que se conservan confirman esta tesis. En Vinapu, al sur de la isla, se encuentran enormes losas de piedra, exactamente preparadas y trabajadas como en Machu Picchu, Perú, la patata ahumara de los incas se llama Kohumara, en Polinesia. Todos los personajes esculpidos tienen grandes orejas, como los orellones del Perú. El montaje de las plataformas de Pascua, Huaus, recuerda extrañamente las construcciones de los incas y las plataformas de la obra preincaica de Kenko. Por último, el explorador Michel Cross Spinelli vio una estatua cuyas manos tenían cuatro dedos, lo cual, si se confirma el hecho, relacionaría a la civilización de Pascua con la de Tiahuanaco, único lugar del mundo en que las representaciones humanas tienen esta particularidad. El hombre pájaro. La isla contaba, en 1971, con unos 1.400 habitantes, es una pampa sin más vegetación que hierbas y unos pocos 142 cocoteros, pero se cree que antaño era boscosa y estaba mucho más poblada. El gran rito anual era el del hombre pájaro. Allá por los meses de agosto o septiembre, los pascuanos se trasladaban a la montaña, donde ocupaban oscuras viviendas, 47 casas subterráneas, que todavía pueden verse en Orongo. Las tribus esperaban allí la llegada del primer pájaro migrador, una golondrina de mar, venido de tierra firme, y la puesta del primer huevo, al cual se atribuían propiedades mágicas excepcionales. Cada jefe enviaba un servidor en busca de este talismán, pues esto suponía un gran honor y un buen provecho para la tribu del vencedor. Ganaba el primero que encontraba el huevo, generalmente en el islote de Motunui, lo traía a nado, y durante un año, era considerado como personaje importante, hechicero, semidios poseedor de una mana terrible. Tan irradiante y poderosa era esta mana, que nadie debía tocar al hombre pájaro, so pena de recibir una descarga mortal. Los autóctonos grabaron numerosas imágenes del hombre pájaro en las rocas de Orongo. Esto es lo que sabemos o creemos saber de la historia del pueblo de Pascua. No es mucho, pero tal vez lo bastante para establecer una tesis que, hasta hoy, no parece haber pasado por la mente de los arqueólogos. Estatuas antiasiáticas. Naturalmente, esta tesis es anticonformista y tan racional que provocará gran desconfianza. Conviene afirmar, ante todo, que los pascuanos no descienden de pueblos emigrados de Asia. No existe el menor indicio en este sentido, sino todo lo contrario. Los prehistoriadores adaptan generalmente sus puntos de vista como mejor conviene a su buen entendimiento, aunque esto sea desagradable e ilógico. Según ellos, los mexicanos descienden de mogoles llegados a América por el estrecho de Bering, y ello porque tienen los ojos oblicuos. Los pascuanos no tienen los ojos oblicuos, tanto peor para ellos, de todos modos, descienden de los amarillos. Los mogoles, y los amarillos en general, tienen dos particularidades sobresalientes, son uno de los raros pueblos que no tallan estatuas de piedra y, además, son miniaturistas. Los pascuanos son, por excelencia, todo lo contrario de los amarillos, fanáticos escultores de estatuas gigantes. Bastaría con esto para demostrar la ridiculez de la tesis clásica. Pero hay más. se encuentran en la isla de Pascua. Además de los grandes Moai, pequeños ídolos a los que se da poca importancia y que son idénticos a los de Tiahuanaco, Bolivia, San Agustín, Colombia, Tula, México, y lugares áridos de Galia, Germania, y Escandinavia. Son estatuillas o, simplemente, cabezas redondas, muy primitivas y sin duda muy antiguas, cuyos ojos no son más que agujeros en la piedra. En cuanto a los grandes Moai, parecen tallados como a golpes de escoplo, con larga nariz caricaturesca, ojos áridos diabólicos y cara alargada, en una palabra, casi todas las características posibles de un origen no asiático. Razón de más para que los prehistoriadores clásicos persistan en su ciega terquedad. Los pascuanos originales son, según los escritores arqueólogos Churcho Ardiel S. Vincent, supervivientes del cataclismo que causó el hundimiento de Mu, hace 12.000 años. Lo cual no es imposible, pero, como no hay en la isla ninguna montaña apreciable, hay que admitir que fue sumergida por el diluvio y despojada, por ende, de sus habitantes. En nuestra opinión, los pascuanos llegaron por mar, sin duda de muy lejos, como los marinos de la Contiki. Navegantes blancos, de ojos ovalados. Chile está a 4.500 kilómetros de Pascua, Tahití, a 4.000 kilómetros, Asia, a 20.000 kilómetros. Solo unos grandes navegantes podían llegar a este punto minúsculo perdido en medio del más grande océano del globo. Ahora bien, ¿cuáles eran los mejores navegantes del mundo? Los vikingos, los celtas, los portugueses celtas, los iberos, los árabes, los venecianos, los fenicios, todos ellos arios o preceltas. ¿Los asiáticos? De ninguna manera. Entonces, dicen los prehistoriadores, hay que deducir que los descubridores de Pascua fueron asiáticos. Los mayas afirman reiteradamente, en el Popol Vuh, su libro sagrado, que sus antepasados, blancos, barbudos, de ojos azules, eran originarios del este, de más allá del mar tumultuoso. Precisan incluso que la isla sagrada de estos antepasados se llamaba Tula o Tule, cuna de los arios. Bueno, dicen los prehistoriadores. Entonces, los antepasados de los mayas vinieron del oeste, y eran amarillos, barbilampiños y mogoles. Como en Tula, en La Venta, México, en San Agustín y en Tiahuanaco, las cabezas esculpidas de la isla de Pascua tienen los ojos muy grandes, bellamente ovalados, en América son ovalados, redondos, rectangulares o cuadrados. Nunca oblicuos, sino todo lo contrario. Entonces, dicen los prehistoriadores, no hay duda de que los mogoles, que desconocían la navegación, eran amarillos y tenían los ojos oblicuos, fueron los antepasados de los pascuanos. Así se escribe la historia. Existe indiscutiblemente una afiliación entre las artes de México, de Colombia, de Bolivia y la isla de Pascua. ¿Fueron las estatuas talladas por los mismos comedores de Humara, tubérculo originario del Perú? Existe una perfecta identidad de estilo entre las murallas de Vinapú, Pascua, y las de Machu Picchu, y de Sacsayhuamán, Perú. Las estatuas, desde México hasta Pascua, toman gradualmente un aspecto casi caricaturesco, y todas ellas tienen un rasgo que indica su parentesco, grandes orejas, como las tenía Orejona, la madre venusiana de la humanidad, que aterrizó a orillas del lago Titicaca. Conviene observar que, en China, se consideraba de buen tono tener pequeños los pies y las orejas. Los Moai con Pucaos. En la isla de Pascua, dice Francis Massiere, se encuentran dos tipos de estatuas o Moai, aquellas cuyo pie fue tallado para ser hincado en tierra, y aquellas que, truncadas, habían dominado antaño las grandes plataformas de piedra, ao. Unas parecen guardar el volcán, las otras se yerguen no lejos de la costa y tienen, generalmente, vuelta la mirada hacia el sudeste, el oeste y el noroeste. Pierlotti, que estuvo en la isla de Pascua en 1870, da una interesante descripción del lugar. ¿Las estatuas? Las hay de dos clases. En primer lugar, las de las playas, todas las cuales están caídas y rotas. Y después, las otras, las espantosas, de una época y un rostro diferentes, que se mantienen todavía en pie allá abajo, en la otra vertiente de la isla, en el fondo de una soledad donde ya no acude nadie. Los Moai llevaban antaño un sombrero sobre la cabeza, el pucao, enorme piedra de toba roja. Estos bucaos fueron echados al suelo junto con las estatuas, en el curso de la Guerra de los Ídolos, en el siglo XVII, pero, con posterioridad, se levantaron y reconstruyeron algunos monumentos. Loti escribió a su respecto, a finales del siglo pasado. ¿Qué tipo de raza humana representaban, con su nariz de punta respingona y sus finos labios que sobresalen en un gesto de desdén y de burla? No tienen ojos, solo unas profundas cavidades bajo la frente, bajo el arco superciliar que es grande y noble, y sin embargo, parecen mirar y pensar. Algunos llevan collares hechos con incrustaciones de sílex, o tatuajes dibujados en hueco. Probablemente, estos no son obra de los maoríes. Erguidos o tumbados, dice Francis Macier, existen allí 276 gigantes, y ahora sabemos que hay, sin duda, otros tantos bajo tierra. Estas estatuas, aseguran los arqueólogos William Mulloy, Jack Sertaud, y Michel Cross-Spinelli, vuelven la espalda al mar y dirigen la mirada cargada de mana, poder mágico, hacia las aldeas cuya seguridad les está encomendada. Pues esta parece ser la función de las estatuas, irradiar la mana en beneficio de los pascuanos, descendientes directos de los grandes antepasados de piedra. El mito del hombre pájaro. A priori, se podría pensar que, como en las tradiciones del resto del mundo, el hombre pájaro de la isla de Pascua es una especie de reaparición de los reyes pájaros egipcios, de los hombres voladores de las mitologías. Pues, no. En la isla de Pascua y, podríamos decir, solo en esta isla, los autóctonos no conservan el recuerdo de ninguna historia de hombres o de cosmonautas venidos del cielo. Lo cual es muy extraño. Esta anomalía nos ha sugerido una tesis que podría ser la expresión misma del misterio. Cuando el primer buscador del huevo del pájaro migratorio, golondrina o fragata, volvió del islote de Motunui, a un kilómetro de la isla, como máximo, transportaba su precioso botín en una cesta o en un pañuelo atado a la cabeza. Este huevo, se ha dicho, representaba la fecundación, la señal de que la isla no había sido abandonada por el resto del mundo. De este modo, la golondrina de mar que lo había puesto se convertía en símbolo vivo de una tierra madre que existía en otra parte. Según J. Ertaud y M. Cross-Spinelli, era un símbolo de fuga. El hombre que había encontrado el primer huevo, el hombre pájaro, se convertía entonces, por un año, en un ser tabú, en un jefe religioso, en una especie de hechicero poseedor de la mana. El hombre pájaro estaba cargado, tenía enormes poderes, que residían sobre todo en su cabeza tocada por el huevo. Pues era el huevo quien daba la mana. El sombrero de las estatuas. Los moai estaban enterrados hasta los dos tercios de su altura, a veces a la orilla misma del mar, para que pudiesen abarcar el máximo de tierra con el hechizo de su mirada. Pero solo adquirían su poder cuando llevaban su sombrero y tenían los ojos abiertos. Por esta razón, las estatuas venían ciegas de la montaña, es decir, sin que los ojos hubiesen sido dibujados. Después, cuando habían sido levantadas, se hacía un agujero en la cavidad orbital, se abrían los ojos de la estatua, se le daba vida. De la misma manera, solo después de la erección del monolito, se colocaba sobre su cabeza el sombrero de piedra roja cenicienta, fijándolo con una fuerte entalladura. Entonces, el moai adquiría toda su significación mágica, se convertía en un acumulador, en un ídolo cargado, y el fluido de la mana brotaba de sus ojos abiertos. Parece, pues, indudable el significado del culto, las estatuas de la isla de Pascua son una representación de los antepasados, pero no de unos jefes cualesquiera. Representan, cada una de ellas, un hombre pájaro cargado de mana, y el bucao es el símbolo de la cesta que contenía el huevo y que el nadador llevaba sobre la cabeza cuando volvía de saquear el nido de golondrina de mar. Una historia de cosmonautas. En el estudio de las mitologías, hay que tener en cuenta una regla importante. Una regla rigurosa, infalible, toda tradición, relato, filosofía o transmisión de la clase que ea, aparecen deterioradas o desfiguradas, después de varios siglos o milenios. Los reyes divinos o reyes halcones de las primeras dinastías egipcias no eran halcones. Quetzalcóatl, en México, no era un pájaro serpiente. En las mitologías del Próximo Oriente, los dioses portadores de cuernos o de alas, o montados en serpientes, no eran seres divinos. Los poderes de estos dioses, ángeles o seres divinos, nada tenían de mágicos. Estos seres eran hombres. Su poder estaba en su inteligencia, en su conocimiento de una ciencia supranormal en los tiempos en que aparecieron. Todo adquiere un aspecto racional, lógico y convincente si identificamos a estos hombres voladores con unos aviadores o, mejor aún, con unos cosmonautas. Pero los hombres son de una manera que les daría vergüenza formular semejante hipótesis en el siglo en que los moradores de la Tierra han pisado ya la Luna. Retrógrados, anticuados, esperan la colonización de Marte y de Venus. Entonces dirán, nosotros nunca creíamos hombres voladores, en las serpientes o dragones volantes. Se trataba, naturalmente, de cosmonautas, de viajeros interplanetarios, como usted o como yo. La Tierra fue visitada por iniciadores. Esto dirán los oportunistas dentro de algunos años. Entonces, más vale decir enseguida que la mana es una bonita leyenda, que las estatuas no tenían ningún poder terrible, que el mito del hombre pájaro de la isla de Pascua es una tradición degenerada. Nosotros creemos que esta tradición, como otras del mundo, se funda en un hecho muy antiguo, la llegada de dadores dotados de grandes conocimientos científicos, bajados del cielo, es decir, desembarcados de aviones cohetes, o, digamos, de ingenios volantes. Y estos extranjeros eran probablemente originarios del planeta de donde vinieron los hombres voladores de América, de Asia y de Europa. La guerra de los ídolos. Parece seguro que el culto del hombre pájaro busca de nuevo de golondrina de mares de fecha relativamente reciente. La moda o el rito del pucao, se remonta, sin duda, los mismos tiempos inciertos. Tal vez no todas las estatuas llevaron su sombrero de piedra, pues solo se han encontrado 53 ejemplares. Tal como ha podido reconstituirse, por las tradiciones y por los relatos de los primeros descubridores, Pascua fue descubierta por el holandés Rogeo en, el 6 de abril de 1722, la historia de la isla empieza en 1680. En aquella época, los pascuanos eran, según se cree, número de 15.000 a 18.000, lo cual resultaba excesivo para una isla tan pequeña. A ello se debió, probablemente, tal la sistemática de los bosques, el hambre, la creciente escasez de agua y de pastos. En una palabra, los indígenas, víctimas de la superpoblación, iniciaron luchas fratricidas entre tribus, que trajeron consigo su casi total aniquilar. Un bando, para privar al otro de su mana, derribó mero los sombreros de las estatuas enemigas, y después, las mismas estatuas. Indefectiblemente, se produjo la represalia. Después, para adquirir un vigor y un poder superior a lo normal, los pascuanos se entregaron al caníbal y comieron, como lo hacen todavía ciertos pueblos de Guinea e incluso de África, el corazón, el cerebro y los órganos viriles de sus víctimas. Esta lucha insensata, llamada Guerra de los Ídolos, duró hasta la llegada de los hombres blancos, en 1862. Así, pues, casi todos los ídolos fueron derribados de bruces en el suelo, salvo aquellos que todavía pueden verse al pie del volcán. El trabajo fue suspendido en seco, y los moai que, el número de 80, estaban siendo construidos en el flanco de la montaña, quedaron sin terminar. Según otro relato, los pascuanos se rebelaron contra sus dolos, o bien tuvieron miedo de sus poderes excesivos. Esto es poco probable. Los muertos, que antes se incineraban, fueron enterrados, durante la guerra, en los fosos de las estatuas arrancadas. Se han contado en la isla cerca de 300 ao, donde se harían levantado los altares y los moai. Esta hipótesis, que enlaza, por la intervención de seres extraterrestres, la historia de Pascua con las otras mitologías del globo, permite empero suponer la colonización de esa isla por navegantes preincaicos llegados del Perú, según escribió Tore Yerdal. Pero, con iguales buenas razones, ciertos arqueólogos de vanguardia piensan que la isla de Pascua era, antes del diluvio, una dependencia del continente de Mu. Iniciación. El león verde del iniciado. Iniciar. Del latín iniciare, de initium, comienzo, principio. Entonces, es el iniciado el que conoce el comienzo, es decir, la génesis de toda cosa, la creación del universo. Nosotros no lo creemos. La inteligencia divina, Dios, si viene conciencia, sabe si el universo fue creado y por qué procedimiento, pero el hombre, incluso el sabio, está en plena oscuridad, salvo el ignorante y el impostor, los cuales, naturalmente, saben. Para saber, sería preciso que hubiese habido un principio, cosa que está muy lejos de lo probable. Es, evidentemente, imposible conocer el comienzo de la eternidad. La iniciación sería, pues, una palabra vacía de sentido literal. Solo Dios podría ser un iniciado. En cuanto a los hombres, solo son y pueden ser tercos buscadores. La iniciación. Los amigos de la verdad son los que la buscan y no los que se jactan de haberla encontrado, decía Condorcet. Por consiguiente, hay que entender por iniciado, al que empieza a conocer algo. Y su saber no va muy lejos. La vida, escribió Balanc, es una especie de iniciación que sirve para manifestar en el hombre el ser intelectual y el ser moral. Esto es exactamente lo que pensamos nosotros, pero que no creen aquellos para quien esta iniciación es únicamente a base de misterios, de murmullos y de palabras mágicas musitadas al oído. Y, naturalmente, con la transmisión a través de los siglos de secretos grandiosos de los que el profano no es digno de saborear la savia. Como si los secretos, siempre de carácter intelectual, conocidos en tiempos de Pitágoras no estuviesen hechos a la medida de las mentes del siglo XX. Como si Leucipo, Demócrito, y Epicureo, iniciados por excelencia, no hubiesen revelado el secreto del átomo. Pero hubo que esperar 2500 años, para que los hombres lúcidos comprendiesen el sentido de esta revelación. El iniciado tiene raras veces necesidad de hacer un misterio de los conocimientos trascendentales, casi siempre, la mejor manera de envolverlos en la oscuridad es difundirlos entre el gran público. Los que son dignos de comprender no desdeñan la ocasión de enriquecerse, en cuanto a los otros, la inmensa mayoría, esperan sin prisa y sin curiosidad que llegue rara a ellos la hora de comprender y de creer. Divulgación y secreto. Resulta, a veces, que las fuerzas del mal impiden toda revelación iniciática. El padre J. Ventura, predicador y teólogo eminente, no hubiese vacilado, a principios del siglo X, en condenar a los iniciados culpables de hablar del átomo y del atomismo. El atomismo no era, antaño, más que grosero materialismo. Es ateísmo, concretaba el padre Ventura, cosa que equivalía a una condena a la hoguera. El hecho de revelar trae a veces consigo un peligro mortal, esto fue lo que quisimos dar a entender al decir que, cuando la rosa se abre hasta el corazón, revelará su verdad íntima al precio de su sacrificio. Pues decir, estas verdades equivale a ponerse en peligro de muerte, tanto hoy como en la Edad Media. Por esto se calla el iniciado en ciertas ocasiones, pero, cuando su vida no corre peligro, y si la divulgación carece de carácter peligroso en el plano social, tiene el deber de hablar con discernimiento, es decir, dirigiéndose a los ruegos merecedores de recibir la enseñanza. En casi todos los casos, el iniciado no se preocupa de tomar precauciones, porque no sabe que es un iniciado, o al menos, esta particularidad no le causa la menor inquietud, el menor problema. La conciencia de la iniciación es tan rara que casi únicamente los jefes de escuelas o de grupos esotéricos, y algunos maestros desconocidos, saben que poseen conocimientos superiores. Estos enseñan, transmiten a los muy pocos. ¿Recibieron ellos su enseñanza de un maestro? Es probable, pero lo absolutamente seguro es que el iniciado no es nunca un simple receptor de transmisión, debe adquirir la mayor parte de sus conocimientos con su trabajo, sus experiencias, sus meditaciones. Este es el precio que debe pagar para merecer la transmisión. Excitar las regiones misteriosas. Como la iniciación no es el conocimiento de la verdad, solo puede ser su busca y la conquista del saber permitir, por un retroceso maravilloso al principio de la herencia y de la tradición. Iniciarse es excitar las regiones misteriosas del yo, provocar la divulgación íntea, llamada revelación por algunos, que hace que encontremos una partícula de lo que está en nosotros. ¿Qué hace el anacoreta en su caverna? Piensa, reflexiona, medita. ¿Cómo? Haciendo subir su temperatura, aguzando de este modo su percepción, y provocando misteriosas combinaciones químicas internas, una de las cuales es conocida, afluencia de glucosa al cerebro e interacción con las neuronas, excitadas de esta suerte. Entonces, se entreabren las puertas prohibidas, y los cromosomas de la memoria traen respuestas e imágenes, por el juego biológico que liga el anacoreta al anciano de los tiempos, Dios, a través de largas estirpes de antepasados. En este sentido, la iniciación es la posibilidad de volver a encontrar, en los archivos acásicos de nuestro universo personal, idéntico al universo exterior, el conocimiento total que se contiene en él. Todo está en nosotros. Es el camino biológico o vehículo sagrado que nos comunica, a través de nuestros genes, de nuestros cromosomas y todo nuestro sistema nervioso, el recuerdo del conocimiento total que poseían nuestros creadores sucesivos, Dios, el Adán príncipe hermafrodita, después Adán, Eva, y, por último, nuestro padre y nuestra madre. La caja de Pandora. La biblioteca cromosómica y acásica de los hombres oculta, encierra, casi toda su historia desconocida, desde la creación primera del universo hasta el fantástico advenimiento de la ciencia de los tiempos futuros. Todo está encerrado, aprisionado, en miles de millones de cajas diminutas, que son las neuronas o células grises. Miles de millones de cajitas han sido ya abiertas y conocemos su contenido, pero muchos más miles de millones permanecen herméticamente cerradas. Hay de aquel que las abriese todas. Es muy probable que el complejo neurológico humano sea una especie de caja de Pandora. Sin embargo, el iniciado, tal vez sacrílego por culpa de su curiosidad, interroga a sus neuronas impresionadas pero inactivas. Detrás de las puertas prohibidas, está el conocimiento. La iniciación consiste en hacer funcionar el mecanismo de solicitación, en abrir las puertas. Este es también el objeto de la magia, pero, así como el iniciado trabaja y procura hacerse digno de la revelación, el mago o hechicero abre las puertas con palanqueta, mediante la utilización de drogas alucinógenas, de sortilegios y de encantamientos. El iniciado y el hechicero son pues, prácticamente, dos conocedores. La diferencia está, casi únicamente, en los modos de adquirir y en la manera de utilizar. El físico, el biólogo, el matemático, son iniciados en el sentido propio de la palabra, buscan y pueden explicar, mejor o peor, el comienzo, initium, de las cosas. Emplean el camino exterior, estudio, transmisión oral, experiencias exteriores a su cuerpo físico. Los rosacruces, los maestros conocidos o desconocidos, son iniciados que emplean más bien el camino interior, estudio y, sobre todo, investigación de su yo desconocido y solicitación de sus fuerzas misteriosas. Además, hay que observar que la iniciación en la hechicería solo se refiere a conocimientos inferiores, sin abordar jamás los grandes enigmas de la creación y del orden universal. En el sentido más noble, y según esta tesis, la iniciación consistiría en mejorar el complejo biológico humano. Esto fue lo que quiso significar Pierre Balanc, cuando escribió que la vida, en su sistema evolutivo más fecundo, es una iniciación de la que puede sacar el hombre sus más preciosos recursos intelectuales y morales. Falsos santos y falsos iniciados. Se puede establecer un paralelo entre ciertos santos sospechosos y ciertos iniciados que fueron unos farsantes. Santa Teresa de Ávila solo buscó, como escribe ella misma, iluminar su alma. Me parecía ver mi alma resplandeciente de claridad, como un espejo, y, en el centro, se acercaba a mí Cristo nuestro Señor, como acostumbro verlo. Me parecía que en todas las partes de mi alma lo veía, como en ese espejo, y este espejo, no sabría decir cómo, era absorbido por entero por el Señor, en una especie de confusión amorosa, hasta el punto de que no sabría cómo decirlo. Comprendí que tener el alma en estado de pecado mortal, es cubrir el espejo con un velo oscuro. Esta declaración de amor disimulada, no sabría decir, no sabría cómo decirlo, puesta en la pluma de una Safo, de una Thais, o de una Theroigne de Méricourt, transmutaría el alma en cuerpo, el señor en Alejandro, Felipe o Camilo, y la confusión amorosa en una exaltación ligada al más evidente erotismo. Teresa de Ávila, tuvo sus primeras visiones en los accesos de fiebre de una enfermedad que estuvo a punto de llevarla al sepulcro. Más tarde, vivió visiones incesantes, ayunos, velas, mortificaciones, oraciones. Los verdaderos iniciados. San Martín y San Vicente. El buen San Martín, el admirable San Vicente, no tuvieron jamás estos éxtasis, estas levitaciones, estaban demasiado ocupados en socorrer a sus hermanos desdichados. Buda, Perécides y Pitágoras no movilizaron sus fuerzas vitales al servicio de su psiquismo espejo, en un monstruoso narcisismo. No quitaron, sino que dieron. No se callaron, sino que hablaron. El falso devoto, como el falso iniciado, es un narciso orgulloso e inútil. Heredar su padre. En Australia, los Bushmen, indígenas de la región central, viven como en los tiempos prehistóricos. Sin embargo, poseen tradiciones y una filosofía pagana, luego auténtica, que los ligan profundamente a las verdades de la naturaleza. Aunque dan a su vida terrestre un valor positivo, consideran, empero, que no es más que el reflejo material de una existencia superior que vivieron sus antepasados, en los tiempos llamados del sueño. Sacan fuerzas físicas de esta vida anterior, por medio de una especie de talismán llamado churanga. La churanga es una tablilla mágica de madera o de piedra, con dibujos esculpidos, que no deben perder jamás, bajo pena de muerte en el otro mundo. Cuando sale de expedición, el bushman australiano esconde su preciosa churanga, y solo él conoce el escondrijo, pues si un enemigo se apoderase de ella, poseería al mismo tiempo el alma del propietario del objeto. El bushman aumenta su energía potencial mediante esta especie de doble que le pone en relación con los grandes antepasados del tiempo del sueño. Cuando pasa de la etapa consciente, actual, a la del sueño, ve el tiempo de Dios y realiza una especie de retorno a la materia, de reencarnación en sentido inverso. El estado consciente es el de la ignorancia, por consiguiente conviene estar siempre a la escucha de las voces, de los consejos, de las advertencias de los antepasados, y de los indicios que proporciona la naturaleza. El iniciado es, según esta creencia, el que sabe que su destino no es la nada, sino, por el contrario, una comunicación con el universo y con la misma vida universal. Si fracasa, todo se desintegrará, porque contiene, como cada hombre, todo el universo resumido. El bushman cree también que debe, positivamente, no heredar de su padre, sino heredar su padre, es decir, continuar la existencia del padre en el mundo terrestre. Esta filosofía y esta creencia de los indígenas australianos están muy cerca de nuestras tesis sobre la iniciación, sobre los cromosomas de la memoria, pero también de la filosofía que se desprende de la alta enseñanza científica. El tercer ojo. En iniciación, el tercer ojo, situado en principio en mitad de la frente, es un órgano misterioso, capaz de percibir lo que es demasiado sutil para nuestros groseros sentidos. Es también el ojo de la imaginación y del sueño, pues, vuelto hacia el interior, parece regir nuestro universo íntimo. Para el biólogo, esa glándula pineal o epífisis, del tamaño de una avellana, situada en medio del cerebro y que no parece servir para gran cosa, pues se calcifica en la edad adulta. En ciertos animales, lampreas, reptiles, lagartos, la epífisis está muy cerca de la frente, casi a flor de piel, adoptando realmente la estructura de un tercer ojo. Pero, en tales casos, la retina está introvertida en relación con la normal. Es probable que la epífisis rija un sentido desconocido, que debe estar en estrecha relación con el instinto. Cuanto más ascienden las vértebras en la escala de la evolución, más se convierte este ojo en una glándula, perdiendo sus fibras nerviosas que la ligaban al cerebro. En cambio, adquiere una inervación excepcional, procedente del sistema simpático y en particular del ganglio cervical superior, el cual recibe sus excitaciones del ojo. El cual es, en este sentido, un analizador de segundo grado. La epífisis actúa emitiendo una sustancia hormonal sobre las glándulas genitales, y esta acción parece frenar el sistema sexual. Tal vez por esta razón, el iniciado dotado de tercer ojo se desprende de los placeres del cuerpo en beneficio de los ejercicios espirituales. El hecho de que la epífisis pierda, con la edad, sus propiedades de ojo vuelto hacia el universo interior, induce a creer que el niño está fisiológicamente mejor dotado que el adulto para percibir las manifestaciones de lo oculto e incluso para convertirse en médium o vidente. Todo ocurre como si su inteligencia, apenas despertada, encontrase una compensación en un instinto ultrasensible. Los sentidos y la inteligencia. En el hombre adulto, la visión por los dos ojos exteriores representa un importante papel, en relación con su inteligencia, y esta conjunción le da la facultad de crear situaciones, sistemas, máquinas, cuya regulación suple al instinto y a los sentidos subalternos. En realidad, su instinto es eliminado cada vez en mayor medida en el régimen social que ha establecido. Por ejemplo, el gendarme lo pone al abrigo de las agresiones, y, en su alimentación, todo es seleccionado, probado, pesado, analizado, para que no corra ningún peligro. Su olfato, tan importante en los tiempos prehistóricos, solo se utiliza ya para los juegos del amor, la mujer se perfuma, el hombre percibe el olor de la mujer. Ama, por puro diletantismo, el perfume de las flores, que, por otra parte, es crecientemente sacrificado por el horticultor en beneficio de la forma, del tamaño y del color. Si el ser humano conserva todavía el órgano gustativo, es por un afán de delectación material. Cabe temer que, en la sociedad futura, los sentidos estén cada vez más atrofiados y se vean sustituidos por una organización de protecciones y de defensas, creada por el intelecto. El hombre tiende a convertirse en un ser esencialmente inteligente. un futuro de intelectos puros. He aquí una comprobación que roza la evidencia: nuestro instinto, a falta de una razón de existir, se embota y desaparecerá, como han desaparecido las funciones del tercer ojo y del apéndice. ¿Qué será de la iniciación? ¿No tendrá ya nada en común con la sensibilidad, con la percepción? Sería lógico, y hay motivos para creer que la evolución se producirá en esta dirección: de los sentidos a la inteligencia, de la percepción fugaz a la comprensión más clara. Sin embargo, es seguro que la totalidad del conocimiento no es propia del hombre, y tampoco del iniciado. Siempre les quedará algo para adivinar y percibir, y si no tienen ya las facultades sensoriales e instintivas necesarias para avanzar y profundizar más, será preciso que utilicen una superinteligencia. Si esta hipótesis es acertada, la principal preocupación del iniciado debería ser el cultivo de sus funciones cerebrales. Así pensaban Moisés, al obligar a los hebreos a aprenderlo todo de memoria, y los grandes rabinos de los sanedrines, que pensaban que el hecho de permanecer en la ignorancia era una injuria inferida al Señor. La copa de Braga. También es la inteligencia la que, para remediar la falta de sentidos y la pérdida del tercer ojo, impulsa al ser humano a utilizar los alucinógenos. Los chamanes de Siberia confeccionan la braga, especie de cerveza de centeno en la que hay que infundir setas venenosas, los falsos hongos carmesíes. Es uno de los más antiguos alucinógenos conocidos, porque se remonta al hijo de Odín. Braga, dios de la poesía, de la elocuencia y de la sabiduría, en los antiguos pueblos del norte. En su mitología, Braga era Apolo. Los caracteres rúnicos estaban inscritos en su lengua, y nunca podía una mala palabra brotar de sus labios. Era el iniciado típico. Asistido por su hermano Hermodo, estaba encargado por Odín de recibir a los héroes que entraban en el Gualala, el paraíso, con estas palabras de bienvenida. L. Gozad de la paz eterna y bebed del met, néctar, con los dioses. La copa de Brava. O Bragafield, era un recipiente lleno de met, o cerveza alucinógena, que bebían los reyes del norte en el acto de su entronización, cuando pronunciaban su voto solemne. Se apuraba también la copa de Braga en ocasión de ciertas ceremonias, durante los sacrificios, o en memoria de los que habían muerto en combate. La copa circulaba entonces entre todos los asistentes, y cada cual, puesto en condiciones por el alucinógeno, debía decir o cantar las alabanzas del difunto. La memoria de la materia. Hemos publicado ya una tesis sobre la producción científica de los fantasmas, haciendo entrar en juego ciertos fenómenos singulares y los universos paralelos. Actualmente se formula, en los medios científicos de Allende el telón de acero, otra hipótesis, más de acuerdo con el misterioso desconocido. En una habitación donde se encuentran reunidas cinco personas, un médium, por su sensibilidad nerviosa, llega a materializar una idea motriz, es decir, a formar una egrégora por proyección subjetiva. Dos ayudantes particularmente receptivos perciben el fantasma, otros dos no ven nada y niegan la realidad del fenómeno. Es lo que ocurre, generalmente, en esta clase de reuniones. Con mayor frecuencia, es una sola persona quien recibe la proyección, sobre todo en ciertos lugares que se dicen habitados. Pues bien, los físicos están ahora dispuestos a creer en las apariciones de fantasmas. Algunos sabios soviéticos están persuadidos de que toda manifestación de carácter electromagnético puede encontrar circunstancias favorables, inscribirse en alguna parte y quedar registrado como en una ferrita, cinta magnetofónica. El aparato registrador puede ser un clavo de hierro magnético, unas plumas o un nido de pájaro, unas hojas de árbol o un material de piedra ferruginosa. Se conoce mal la estructura molecular de la materia llamada inanimada, y es posible que pueda comportarse como una ferrita y restituir, en ciertas condiciones naturales, lo que ha registrado. En este caso, el médium representa el papel de un transistor. En ocasión de un acontecimiento de considerable importancia, de un drama, de un miedo, de un sufrimiento atroz, los sentimientos pueden dar lugar a emisiones excepcionalmente intensas de ondas electromagnéticas. Casi todas ellas se pierden en el medio ambiente, mientras otras se fijan en receptores que, solicitados de cierta manera, restituyen la serie de ondas, que encuentra casi siempre un medio adecuado para reconvertirlo de manera sonora o luminosa, por un sistema análogo al de la pluma de pájaro, de lechuza o de gran duque, si el suceso ocurre de noche. En Grecia, la lechuza era el símbolo de Atenas, y, desde entonces, fue durante largo tiempo compañera fiel de los videntes y los hechiceros. Una hipótesis más fantástica otorga a la materia, a cada objeto, una memoria magnética personal análoga a los cromosomas de la memoria. En lo que concierne a los fantasmas de Hiroshima, no se trata de una hipótesis, sino más bien de un hecho, que pueden confirmar 100.000 testigos. La venganza del roble sagrado. En relación con esta memoria de la materia llamada inanimada, conviene contar una historia a la que los germanos daban absoluto crédito. Sabemos con qué furor destruyeron los cristianos todo rastro de nuestra civilización céltica. En Bretaña, levantaron cruces sobre los dólmenes, e iglesias sobre los túmulos, y colocaron nuestros árboles druídicos bajo la protección de la Santísima Virgen. Entre 1351 y 1355, en Romuva, Prusia, y a requerimiento del obispo Juan I, el gran maestre de los caballeros de la cruz ordenó la tala de un roble venerable, bajo el cual solían reunirse los lituanos para orar. El cronista cristiano Simón Gruña afirma que este roble mantenía siempre verde su follaje, tanto en invierno como en verano, gracias a la influencia de los demonios. En 1258, el obispo Anselmo ordenó, en Sventamiestis, cortar otro roble sagrado. El hacha hirió mortalmente al hombre encargado de esta tarea, y la población vio en ello un castigo infligido por los antiguos dioses célticos. El obispo agarró el hacha con sus propias manos, pero solo consiguió hacer unos arañazos en la corteza. Enfurecido, hizo quemar el árbol sagrado que, ni con la ayuda de Dios, de Jesús y de San Miguel, había sido herido por el hierro. El prelado pagó este sacrilegio con su vida, murió, antes de un año, de una enfermedad misteriosa. Radiestesia. No se trata exactamente de radiestesia, sino de la utilización del don que poseen ciertas mujeres de hacer girar un péndulo suspendido de un hilo. Este péndulo puede ser una sortija, un collar o una alianza. Hay que aplicarlo primero sobre la cabeza y después sobre el vientre de una futura mamá encinta de 3 meses por lo menos, pues es indispensable que lata el corazón del feto, y observar el sentido de la rotación. Si gira en ambos sitios en el mismo sentido, es una niña, en el caso contrario, es un varón. La explicación está en la diferencia de las corrientes biomagnéticas emanadas de los dos organismos. El sexo del niño está en sintonización, de acuerdo, con el sexo de la madre, un solo sentido de rotación del péndulo. Ciertos hechiceros aseguran que la polaridad de los 3 primeros dedos de la mano, empezando por el pulgar, es contraria a la de los 2 últimos, los cuales deben encogerse en ciertas operaciones ocultas, para dar toda su fuerza a los dedos que están levantados. Los etruscos, escribe Robert Grant, determinaban las zonas favorables para la construcción de una casa, por medio del litus o bastón encorvado de los augures, que tenía la forma de un báculo de obispo. Así detectaban el sentido de las corrientes telúricas, las venas del dragón. Astrología. Los medios científicos han revisado su opinión sobre la astrología desde que los botánicos observaron la acción determinante de los microelementos sobre el crecimiento o la degeneración de las plantas. Dosis infinitesimales de oligoelementos pueden hacer revivir cereales víctimas de la falta de boro, yodo, fósforo, etc. De manera semejante, la vida del hombre puede verse considerablemente modificada por interacciones electromagnéticas del mismo orden. En estas condiciones, pensamos que la influencia de ciertas estrellas debe de ejercer una acción benéfica o maléfica sobre la psicología y la fisiología del recién nacido, cuando éste se halla en un estado excepcional de receptividad. Naturalmente, falta discriminar las interacciones favorables y las que no lo son. El problema se complica si se hacen intervenir fuerzas telúricas y del medio ambiente, que son masivas más que infinitesimales. Nuestro amigo astrólogo, Philip Vidal, tiene un punto de vista interesante sobre la cuestión. Si la influencia astral, escribe, cuyo poder de orientación conocemos, es inexorable sobre una gran mayoría de individuos a los que podíamos llamar mortales, parece que lo es menos, o que falta en absoluto, sobre una pequeña minoría a la que, por oposición, llamaremos los inmortales, por el motivo de que tienen un más alto grado de evolución. Este principio explica los errores cometidos en astrología y las divergencias de opinión de los astrólogos. El misterio estaría, no en su arte ni en la influencia caprichosa de los astros, sino en la capacidad de receptora, diferente según los individuos. Convendría, pues, determinar exactamente, con ayuda de complicados datos, el grado de evolución de aquellos para quienes se establece un tema. Esto piensan también, aunque de modo menos particular, los físicos del Instituto de Florencia, para quienes la mecánica celeste tiene una repercusión indiscutible sobre todos los organismos vivos. El agua madre y el elixir de inmortalidad. La iniciación marcha en vanguardia de los descubrimientos científicos, y la investigación de los sabios nos da casi siempre la prueba de que los secretos, transmitidos desde tiempos inmemoriales o vueltos a encontrar en el misterioso desconocido humano, fueron ya conocidos y experimentados por los antepasados superiores. Cuando los alquimistas se inclinaban sobre sus hornillos, la mayoría de los racionalistas pensaban que actuaban empíricamente y que estaban condenados a un irremediable fracaso. La piedra filosofal, la panacea, el oro potable, el elixir de la inmortalidad, otras tantas quimeras, sueños nebulosos para espiritualistas crédulos. Después, un día, un sabio soviético, inclinado también sobre un hornillo, pero este mucho más perfeccionado que el de los pobres sopladores, lanzó un grito de triunfo y de asombro. Acababa de descubrir, si no la piedra filosofal, algo que se le parecía mucho. Y esta cosa asombrosa, increíble, extraordinaria, era agua H2O, como el agua de la fuente y del grifo, apenas diferente en su naturaleza fundamental, pero apta, sin embargo, para facilitar ciertos milagros y el más maravilloso de todos, la vida. El ciclo del agua. El agua es una combinación de hidrógeno, H, y oxígeno, O, y su fórmula es H, más O, igual, H2O. El agua de los mares, en perpetua evaporación, provoca la formación de gruesos bancos de nubes que se resuelven en lluvia, humedecen los continentes y vuelven a los mares en un ciclo casi eterno. Tal era antaño la teoría clásica sobre el origen del agua, teoría parcialmente exacta, pero, desde los trabajos de Louis Kerbrand, se abrió paso la verdad fantástica. El ciclo fundamental del agua no empieza en una combinación aérea de hidrógeno y oxígeno, sino que procede de la transmutación de sustancias calcáreas en agua. Dicho de otra manera, las reservas terrestres no vienen del cielo, sino que se forman en las entrañas de la tierra, las inmensas extensiones de agua y las corrientes subterráneas tuvieron su origen en masas calcáreas que, en el curso de los milenios, se transmutaron en agua. La arcosa, roca de detrito, de tipo muy grosero, proviene de la arcilla costera de los antiguos mares pérmicos, de la era primaria, después de un ciclo aproximado de 200 millones de años. Esta arcilla pasa normalmente por el estado de sílice hidratado, por la fase carbónica del calcio, de donde salen el aluminio y el hierro, y, después, vuelve a ser arcilla recurrente, igual que cuelve atrás, o arcilla cíclica, después de cerrar el circuito en 200 millones de años. En el curso del ciclo, y en cuanto reaparecen en forma de hidrato de óxido de silicio aluminio, las materias transmutadas se resuelven en agua de deuterio, o incluso en agua helio, bajo la altísima presión capilar de los interfisitos minerales. Esta agua, exarcilla, fortísimamente ionizada, posee características físicas extraordinarias, evolución a unos 600 grados, congelación a unos menos 40 grados, diversas formas de cristalización o falta de ella, según la fuerza de las tensiones internas, las cuales se deben, precisamente, al grado de ionización, es decir, de positividad-masa. En resumen, podemos decir que las rocas, y sobre todo las calcáreas, contienen agua, no de inclusión a alta presión capilar, como se creía aún recientemente, sino en orina elemental de H, y O, de semimoléculas de agua. La transmutación de la sustancia calcárea en agua se realiza partiendo de las partículas elementales. Y es en el agua, y partiendo del agua, como nacen la vida celular y todos los géneros de vida manifestada. La creación de la vida. En julio de 1970, los principales biólogos mundiales se reunieron en Ponta con acento agudo Mawson, para tratar de determinar cómo y en qué condiciones pudo nacer la vida celular. He aquí, muy condensada, la tesis generalmente admitida, que es la de los físicos Oparin, Todorescu, Miller, Pavlovskaya, y Fox. Al principio de la era terrestre, solo existían los elementos minerales y gaseosos, a saber, los mayores y una atmósfera a base de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Gracias a las descargas eléctricas de grandísima potencia, tempestades, y habida cuenta del medio ambiente, volcanes en erupción, radioactividad, rayos ultravioleta, etc., se crearon espontáneamente compuestos básicos, aminoácidos, ADN, ARN, bases nucleicas, azúcares simples, etc. Sin embargo, los aminoácidos, o agentes de vida, solo pudieron nacer en un medio acuoso, es decir, en el agua de los océanos, que era probablemente un agua madre. En otras palabras, puede decirse que la energía propagada en el medio químico disponible, constituida para el material planetario, determinó el florecimiento de las moléculas fundamentales de la vida. La creación de proteínas elementales fue, pues, el punto de partida de una organización celular cada vez más compleja y que terminó en las verdaderas proteínas. Los 20 aminoácidos que se conocen pueden formar un número infinito de estructuras, de la misma manera que las 28 letras del alfabeto pueden formar una cadena infinita de frases. Todo un universo puede derivarse de ellos, a condición de que sean bautizados con el agua madre de la Tierra original. Los iniciados tuvieron siempre conocimiento de ese saber, más antiguo que el diluvio universal. Desde luego, esta tesis no responde a todas las objeciones que se podrían formular, pero parece acercarse lo más posible a la verdad sobre la aparición de la vida terrestre. Permite también observar que los cuatro elementos ridiculizados por los racionalistas clásicos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, corresponden exactamente a los datos científicos contemporáneos. La obra magna. De esta sucinta exposición se desprende que, antes de los aminoácidos, ADN, igual ácido desoxirribonucleico, y ARN, igual ácido ribonucleico, el agua es la fuente primordial donde se manifiesta la vida. Sabios clásicos y esoteristas están de acuerdo sobre este punto. El agua procedente de la argosa arcillosa es particularmente agresiva y se presta a múltiples reencarnaciones en muchas rocas siempre evolutivas, pero resulta funesta para la alimentación de las células vegetales y animales. Por el contrario, el agua procedente de los granitos y de las rocas calcáreas y, sobre todo, la nacida de la lava y de los basaltos, contiene el principio vital por excelencia, principio que algunos físicos modernos denominan, a falta de algo mejor, masa orbital y ligazón molecular. En física, las fuerzas de cohesión son definidas como función, pero no como naturaleza, es decir, que son de una inmaterialidad representada por el simple impacto entre dos iones de signo contrario. H, de una parte, y OH. De otra. Este estado de cosas fue sospechado, si no conocido, por los alquimistas de todos los tiempos, buscadores de elixires de larga vida, de agua póntica, de piedra filosofal líquida, de la fuente de oro, del alcaest, o disolvente universal, de oro potable, del quinto elixir o rocío alquímico. La piedra filosofal, transmutadora universal, no es ciertamente un mito. En resumidas cuentas, se diría que Boris Verjagin y N. P. Dakin han encontrado el principio de la obra magna soñada por los alquimistas. Esta obra magna no tendría ninguna relación con la fabricación del oro, pero sí con el secreto de la vida y, en consecuencia, con el secreto del ser universal, es decir, de Dios. El agua madre, fuente de todo nacimiento, muerte y resurrección, estaría, pues, en el origen de la vida, lo cual está de acuerdo con todas las tradiciones mitológicas, sobre todo la del bautismo, y con el doble misterio de la Virgen Madre y del agua resumada de las cavernas, que son, ambas, el agua primitiva virgen que da a luz. El que camina sobre las aguas. Afrodita nació en la espuma del mar, lo que es, tal vez, una púdica metáfora, de la misma manera que la vida mineral, vegetal y animal, nació del agua madre del principio de la creación. Todo procede del agua. La luna, pequeño planeta que no posee la densidad de masa de la Tierra, se enfrió demasiado a prisa y, por falta de gravedad suficiente, no pudo retener su atmósfera. Pero su composición externa, obsidiana, es decir, cristal de sílice principalmente sódico, era idéntica a la de la superficie terrestre cuando la Tierra brotó de las aguas. Un chaparrón habría bastado para darle vida. La propia existencia del hombre, en la fase fetal, es la de un verdadero Homo aquaticus. ¿Acaso el niño, antes de ver la luz, no vive en suspensión en un medio acuoso que recuerda esotéricamente el tiempo remoto en que el huevo primordial flotaba sobre las aguas de la creación? En la cosmogonía védica, que es la más sabia de todas, Brahma neutro, el Señor existente por sí mismo, inconcebible, fuera del alcance de nuestros sentidos, resolvió en su mente hacer brotar de su sustancia la primera creación material, creó ante todo las aguas, en las cuales dispuso un germen que se convirtió en un huevo brillante como el oro, tan resplandeciente como mil soles y en el cual nació el propio Ser Supremo, en la forma de Brahma masculino, antepasado de todos los seres. Las aguas fueron llamadas Naras porque habían sido producidas por Nara, el espíritu divino, y eran el primer lugar de movimiento, Ayana, de Nara, que por este hecho fue denominada Narayana, el que se mueve sobre las aguas. O Agnes, Melusina, y el huevo primordial el que camina sobre las aguas. Los fenicios. Historia de Fenicia. De Sancho Niatón. Hacen nacer la vida de una mezcla de agua y arcilla. El mot. O limo primigenio. En la época de las generaciones híbridas con la que empieza una creación todavía poco segura de sus obras, los caldeos hacen salir del mar a los dioses peces, cuyo jefe principal es Oannes, con otros misteriosos dioses híbridos, que son los cabiros de los fenicios, el dagón de los filisteos, el odacón de los babilonios, la seto o gresetis, de los sirios, que tiene el rostro de mujer y el cuerpo de pez, y la melusina de los celtas boitevinos. Todos estos dioses peces son productos del agua creadora, precisa la mitología, y guardan una relación cierta, evidente, con la obra alquímica, es decir, con el huevo primordial, el agua del rocío y otras aguas maravillosas que utilizaron los alquimistas como transmutadores de los diversos elementos. En efecto, el agua madre es transmutadora, y la vida no es más que una función transmutadora, según han demostrado los físicos y los biólogos. Eres polvo y agua. A pesar del deterioro del sentido primitivo iniciático, la identidad divina del agua madre prevaleció, a través de los milenios, en las grandes religiones. Bel Mileta e Ishtar en Babilonia, Bel Baaltis, Astarte, y Adonis, en Fenicia, Aptis y Cibeles, en Frigia, Osiris e Isis, en Egipto, Teutates, en la Céltica antigua, son la doble personificación divina del principio fecundante, el agua. El agua matriz, en la religión madre de los celtas, estaba representada por la gran diosa, que triunfa sobre el principio inicial que es el fuego, el Agni de los Arios, de donde procede y al que vuelve. Los antiguos persas hacen nacer la tierra y todos los reinos de la naturaleza del agua primordial. Pero, en general, la creación de la vida, materia orgánica, empieza con la mezcla agua-limo, o agua-tierra, o agua-arcilla. De hecho, no cambia la composición fundamental del primer hombre, Adán, Man, Manú, ya fuese creado de agua, de arcilla o de polvo, puesto que la arcilla de la corteza terrestre es un compuesto de agua a altísima presión capilar. El sapo iniciado en el sapo de los libros alquímicos. Los espiritualistas creen que los iniciados lo saben todo, lo cual es un error, pero los descubrimientos de la ciencia del siglo XX, al corroborar las tradiciones, nos dan la prueba del buen fundamento del conocimiento iniciática. Sabemos ya que los alquimistas calentaban una y otra vez el agua de sus matraces, con el fin de descubrir la piedra filosofal, pero es sumamente importante añadir a este principio de verdad mal transmitida otra noción de carácter igualmente revelador, el huevo filosófico, según la tradición alquímica, encerraba un sapo. Los pseudo-iniciados, fáciles dispersadores de guiños significativos y prometedores, no sospecharon jamás la relación existente entre el agua vital, alimento, gría y catalizador del ADN, y el sapo de larga vida dibujado en los libros de los alquimistas o que se encontraba encerrado en los bloques de piedra del fondo de las canteras. Solo los iniciados sabían que este grial era el agua madre procedente de la mutación no radioactiva del calcio. El sapo iniciado. En las rocas húmedas, vemos unos largos e intrigantes surcos verdes. Esta especie de floración es la gelatina vital de clorofila producida y alimentada por la roca, y su elixir de inmortalidad. Este secreto maravilloso es conocido por un animal manso, suave e inofensivo, el sapo, que vive involuntariamente prisionero en los bloques calcáreos de las canteras. Ha ocurrido muchas veces que, al romper uno de esos bloques arrancado de un banco situado a 10, 20 e incluso 30 metros de profundidad, se ha encontrado, en el alvéolo que tenía la forma de su cuerpo, un sapo vivo, de tamaño normal y en perfecto estado de salud. Sin duda el animal llegó en estado de germen al interior de la piedra caliza permeable, arrastrado por el agua de lluvia. O quizá con la complicidad de una ranura que se obstruyó después. Este fenómeno es conocido desde los tiempos más remotos, y se explicaba por la sobriedad extrema del sapo, por su facultad de acomodarse a una cantidad ínfima de aire. Se decía que era un animal fósil y vivo al mismo tiempo. En el siglo pasado, el ingeniero Seguin vertió yeso sobre una docena de sapos y los dejó durante unos 10 años. Cuando rompió las envolturas, el yeso moldeaba exactamente los animales, y uno de estos estaba aún vivo. El geólogo inglés Buckland hizo el mismo experimento en 1825, con bloques de piedra caliza y de grés silíceo, herméticamente cerrados. Todos los sapos encerrados en el grés impermeable murieron, en cambio, los de la piedra calcárea porosa sobrevivieron e incluso, algunos de ellos, aumentaron de peso y de tamaño. Ahora sabemos que estos animales subsisten gracias a los gases rarificados encerrados en la piedra y a las propiedades milagrosas del agua madre destilada por la sustancia calcárea, y se piensa que su supervivencia puede alcanzar siglos e incluso milenios. El sapo, encerrado en su prisión como en una celda de inmortalidad, se alimenta de los elementos constitutivos de la piedra porosa que contiene su agua de cantera, y del agua producida por la transmutación acelerada de la sustancia calcárea en agua, aceleración producida por las pústulas acidificantes del batracio. El sapo ingurgita esta agua. ¿Hay una osmosis? ¿La transmuta él? Parece que opere como las plantas, por una especie de fotosíntesis. Partiendo de la luz del día y del agua absorbida por sus raíces, el vegetal elabora las materias orgánicas indispensables para su alimentación y su crecimiento. Es la fotosíntesis. El sapo de roca debe poder también crear, a base de agua vital, las sustancias químicas y orgánicas que le son útiles y, en particular, el ácido ribonucleico necesario para la síntesis de las enzimas y de las proteínas. Agua madre de roca y fuentes bautismales. Otro indicio que milita en favor de secretos iniciáticos transmitidos desde los tiempos antediluvianos, es el culto de la fuente sagrada de las cavernas, que practicaban los nombres de la prehistoria. Nosotros pensamos que habían conservado, en las brumas de su conciencia, el recuerdo de los poderes milagrosos del agua brotada directamente de la roca madre, ya que en numerosas grutas y en la base de los grandes abrigos rocosos de los Eises, se pueden ver pilas vaciadas en la piedra calcárea. Estas pilas guardan el agua que resuma, llena de vida, y que se extiende en forma clorofílica en cuanto sale de la roca calcárea que la ha destilado. El hombre de Cro-Magnon, Cordoña, sabía pues, confusamente, que necesitaba beber el agua de la roca, con preferencia a la del Bessere, del Tardoir, y del Charente. Según el prehistoriador Escalón de Fonton, hace 5.000 años, las lluvias eran anormalmente intensas en toda la tierra, hasta el punto de que los ríos se habían vuelto extraordinariamente fangosos. Entonces, los hombres, que necesitaban agua potable, concibieron la idea de recuperar la que goteaba en las cavernas. Se han encontrado numerosos recipientes que sirvieron rara este fin, gruta de Saint-Livat, cerca del Pont-Tugard. Esto fue tal vez, sugiere Escalón de Fonton, el origen de la consagración de las fuentes. Se puede objetar a esta hipótesis que habría sido muy fácil, a los hombres prehistóricos, recoger directamente en los recipientes el agua que caía del cielo. Pero debemos observar que, en periodos de grandes lluvias, el agua aparece límpida después de estar muy poco tiempo depositada en los hoyos y los huecos de rocas al aire libre. Los sacerdotes de los tiempos antiguos sabían que el agua bautismal no era solamente un símbolo. El jardinero, por su parte, conoce el poder del agua de las tormentas sobre las plantas, y los últimos grandes iniciados pueden explicar el misterio de las fuentes, llamadas sagradas, cuya agua resuma en las cavernas, de las cúpulas célticas jamás agotadas, de las fuentes bautismales que, como su nombre indica claramente, deben ser fuentes, es decir, recipientes de piedra donde el agua madre, brotada de la piedra calcárea, se forma naturalmente y no se agota jamás. Con el agua de tales fuentes bautismales adquiere el bautismo su significación religiosa, efectiva. Cuando el sacerdote vierte sobre la cabeza del bautizado el agua sagrada de las fuentes, evoca simbólicamente la más antigua magia del mundo, da la vida, exactamente igual que el dios de las mitologías, que hace nacer la criatura vertiendo el agua madre sobre la arcilla terrestre. Tal es el sentido profundo y científico del bautismo. Según el Nuevo Testamento, Jesús empezó a vivir como Cristo, cuando Juan hubo vertido el agua del Jordán sobre su frente. Dice Marcos, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. En el instante en que salía del agua vio los cielos abiertos y el Espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Y se dejó oír de los cielos una voz. Tú eres mi Hijo amado. Las piedras amasadas. Hemos hablado ya del misterio de las piedras amasadas del granito, de Cochabamba, Bolivia. Un amigo, N. de Saint-Claude, escribió. Voy a darle enseguida el secreto, lea Transmutations Naturales Non Radioactives, de Louis Kerbrand. Al estudiar las enfermedades de la piedra, Kerbrand demuestra que por efecto de ciertas bacterias, y de sus enzimas orgánicas, el granito se caoliniza. Entonces es sustituido, en una capa de 1 o más centímetros de grueso, por una roca blanda que se puede cortar fácilmente con un cuchillo. ¿Podrían dejarse huellas en este caolín, solidificado después por una transmutación inversa? No es imposible. También se puede considerar el hecho de que las enzimas orgánicas de ciertas plantas puedan ablandar las rocas. Saint-Claude tiene probablemente razón, tanto más cuanto que se ha observado el mismo fenómeno con el hierro de viejas canalizaciones que también podrían cortarse fácilmente con un cuchillo. Los misterios del cielo. Los extranjeros venidos del cielo. El punto de vista racionalista. Sin que ello suponga un triunfo, los racionalistas se amparan sólidamente en opiniones que es necesario conocer. Según el profesor Frank Wadley Lewis, el fenómeno de los PV no es una alucinación, sino una ilusión colectiva. El señor Paul Muller, astrónomo, piensa que casi siempre se trata de nubes lenticulares, es decir, que tienen la forma de un sello de aspirina. El doctor René Hell, psiquiatra, se funda en una lógica rigurosa. Aunque, desde hace 3.000 años, se ven cosas extrañas en el cielo, no se han producido hechos nuevos, estamos en el mismo punto. Ahora bien, en una ciencia, uno puede equivocarse, retroceder, recobrar impulso, probar, hacer tabla rasa, empezar de nuevo, pero siempre hay algo que conviene conservar. Siempre se produce una adición. Ninguna de ellas se ha comprobado en el fenómeno de los ovnis, de los fantasmas, de Dios, de los genios. Es fácil sacar una conclusión de estas premisas. Los incrédulos piensan también que hay, en la percepción de objetos singulares, una intensa participación subjetiva. Para conocer bien el problema habría que estudiar la psicología de las profundidades en los observadores de los ovnis. Probablemente, se encuentran en posiciones afectivas, y algunos proyectan como poetas, en su cielo de adultos, los fantasmas que cultivaban desde su infancia. Los extraterrestres venidos del cielo. Estas observaciones son sinceras y están en gran parte justificadas, pero no por ello deja de persistir el problema, debido a coincidencias exageradas y a tradiciones que no se pueden descartar en bloque. Para los doctores de la Iglesia y para los pueblos antiguos, los ángeles de Dios son los pilotos de las poderosas y luminosas naves que pueblan y surcan el firmamento. Leemos en el Nuevo Testamento. Todos estos santos murieron en la fe, confesando que eran extranjeros y viajeros en la tierra. Hebreos 11, 13. En la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, figura una curiosa exégesis. Versículo 45. Adán, el primer hombre, fue creado con un alma viva, y el segundo Adán fue llenado de un espíritu vivificador. Versículo 47. El primer hombre es terrestre, formado de la tierra, y el segundo es celeste, que ha venido del cielo. En efecto, conviene observar que en la Biblia, Génesis 1:27 y 2:7, hay dos creaciones humanas, pero, contrariamente a lo que dice San Pablo, se concreta que el segundo es terreno, hecho con limo de la tierra. Aplicando a estos textos la teoría de la pluralidad de mundos habitados, se puede comprender que hubo una raza humana autóctona, y otra raza, que habría venido de otro planeta, además de los ángeles que descendieron del cielo para casarse con las bellas terrestres. Según el Corán, Adán no nació en la tierra, sino en otro lugar. En el cielo, Dios habla a los ángeles y les dice, Sura 2, 28. Voy a establecer un vicario sobre la tierra. Los ángeles protestan, pero Dios le presenta a este vicario, Adán, que es capaz de dar nombre a todos los seres. Entonces los ángeles, a excepción de Eblis, adoran a Adán. Se expresa claramente que esta escena ocurrió en un lugar distinto de la tierra. Después, Adán y su mujer moran en el jardín y se acercan al árbol prohibido. Son castigados por ello, y condenados a habitar en la tierra. Versículo 34. Bajad de este lugar, la tierra os servirá de morada y de posesión temporal. Un corresponsal, Monsieur Gerard Villet, observó que, en sánscrito, las palabras Marte y Mogol, se escriben de la misma manera, cosa que resulta muy curiosa, aplicada a los hijos del cielo. Pues en Oriente, más aún que en Occidente, se habla de relaciones interplanetarias. Los vimanas de la Samarangana Sutradhara. En Ensayos de Meditaciones Inmateriales, Kronos Wolfisch, cita una página de Louis Durek, miembro de la Asociación Astronómica, que se refiere a un manuscrito védico. Se trata de la Samarangana Sutradhara, que da una pintoresca descripción de máquinas volantes existentes en los pueblos civilizados, a fin de asegurar las comunicaciones entre los continentes o de mantener el orden, incluso el éxito, de grandes expediciones interestelares. Este manuscrito, sigue diciendo Paul Fisch, dedica 230 páginas al sistema de construcción de los vimanas, vehículos volantes, y a su empleo. Estos aparatos se elevaban verticalmente, volaban a distancias de miles de kilómetros, y su velocidad era tal que, a veces, no se veía desde el suelo. La Samarangana declara que los vimanas no eran fruto de la imaginación poética, sino de máquinas que funcionaban gracias a la potencia del mercurio calentado cuando se encontraban en el espacio. No tenían alas y eran únicamente sostenidos por la fuerza emitida. Se citan 49 tipos de fuegos propulsores, relacionados con fenómenos eléctricos o magnéticos. Los vimanas podían escapar a la mirada y transportar sin ruido tripulaciones perfectamente protegidas. Cada aparato tenía su nombre particular, y las tablillas védicas hablan de un vimana Agniotra, provisto de dos fuegos de propulsión. Por lo visto, los hombres de aquella época estaban acostumbrados a recibir visitas de seres procedentes de otros planetas. Algunos vimanas, de construcción especial, podían elevarse hasta las regiones solares, Surimandala, otros, hacia las estrellas, Nasatramandala, y eran de enormes proporciones, para poder cruzar el sistema solar y más allá. El Tantyur y el Kantyur, de los tibetanos, describen estas maravillosas astronaves de forma muy ahusada, que giraban siempre en órbita alrededor de la Tierra, esperando las grandes salidas de más de 1000 viajeros. El Mahabharata, el Drona Parva y el Ramayana contienen descripciones análogas. Es curioso observar que las tradiciones irlandesas hablan de tiempos antiguos en que todos bailaban en el aire como bailan las hojas a impulso del viento otoñal. En la isla de San Vicente, los hombres sabios de antaño podían volar con gran facilidad. No tenían alas, pero se elevaban en el aire por efecto de los sonidos, golpeando platillos de oro. Una leyenda del Caribe dice igualmente que, en tiempos muy remotos, la gente no subía ni bajaba de los pisos, sino que tocaban un címbalo y cantaban una canción. La canción decía a dónde querían ir, y allí se iban inmediatamente. Cada cual podía danzar en el aire como las hojas en una tormenta. Todo era tan ligero. Compartimos las ideas de Paul Fisch, que otorga cierto crédito a estas tradiciones, relacionándolas con los antepasados superiores del continente Atlante o de la Tierra de Mu. Toda una parte de la prehistoria, escribe Paul Fisch, se desarrolló en tierras actualmente sumergidas. Los cosmonautas de las cuevas de Australia. En una cueva de Australia, cerca del Glenelg River, en la región de Kimberley, el explorador George Gray descubrió, en 1838, un extraño fresco que representa lo que estamos tentados de llamar un cosmonauta. La cabeza del personaje está rodeada de unos círculos rojos brillantes, que tal vez simbolizan el sol, el cuerpo y las manos están pintados de rojo, y, sobre el cuerpo, aparecen dibujadas listas y barras también rojas. En la misma cueva, el explorador vio un grupo de cuatro cabezas con capuchas o aureolas, pero pintadas de color azul oscuro. Uno de estos cosmonautas llevaba un collar, y la suavidad de su expresión hizo pensar a Gray que se trataba de una mujer. En otra cueva, encontró una pintura que representaba a un hombre de 3 metros de estatura, vestido, de los pies a la cabeza, con una especie de combinación amorfa y de color rosa, como los trajes que suelen llevar los buzos y los aviadores que realizan vuelos en la estratosfera. Un doble círculo, de colores rosa y oro, rodea su cabeza, y, sobre la parte rosada, hay dibujadas 6 letras o números de un alfabeto desconocido, pero que se parece al de Glossel. Es posible que el círculo rosado represente un casco de plexiglas. Según los expertos y el antropólogo A.P. Elkin, se trata de pinturas de artistas aborígenes, que representan a Guanlina, el dios de la lluvia de los antepasados, pero esta interpretación no nos parece muy convincente. Según otros muchos, los aborígenes australianos quisieron representar ignos escafandristas del espacio, es decir, cosmonautas. El monstruo del espacio. Se estrella un platillo volante y se encuentra el cadáver de un monstruo del espacio. He aquí el atractivo titular del periódico canadiense Minuit, del 5 de agosto de 1969. La historia puede resumirse así. El cuerpo de un monstruo procedente de un planeta fue encontrado por el campesino Vasily Dubishchev, de 43 años, residente en un pueblo de Georgia. Interrogado por la policía del Kremlin, contó que, al dirigirse al campo a las 6 de la mañana, en un tractor y con los faros encendidos, oyó un ruido ensordecedor. Los faros se apagaron, y, al levantar la cabeza, Dubishchev percibió, aproximadamente a 400 pies de altura, un plantillo volante inmóvil. Alrededor del aparato, veíanse unas lucecillas rojas, verdes y azules. Después, se produjo una especie de detonación, el platillo arrancó a velocidad increíble, y los faros del tractor volvieron a encenderse. Al cabo de unos segundos, el ruso oyó una explosión, y una nube multicolor se elevó de una colina muy próxima a la carretera, a una distancia de unas 2 millas. Un círculo de nieve fundida marcaba el sitio del impacto, pero no había rastro del platillo. En cambio, no lejos de allí, yacía un monstruo exánime. La criatura tenía una longitud de 4 pies y su forma recordaba un poco la del hombre. Tenía brazos y piernas, cabeza con ojos, 2 orejas y una boca, pero sin nariz. La piel, fruncida y rugosa, dejaba adivinar, por transparencia, unas pequeñas venas azules. El cuerpo estaba envuelto en ropas calcinadas. Se pensó que la criatura había saltado antes de la explosión que desintegró completamente el platillo. Unos biólogos comprobaron, previo análisis, que sus células no eran a base de carbono, sino de silicona. El doctor Fyodor Petrov cree que debió venir de un planeta mucho más cálido que la Tierra, y que absorbía helio y nitrógeno por los poros de la piel. Esta criatura, dice el doctor Petrov, puede soportar una temperatura de 1000 grados Fahrenheit, que es la del planeta Venus. Esta historia podría ser considerada verdadera si hubiese tenido resonancia en Rusia y en toda Europa, pero no fue así. Por otra parte, las noticias que da el periódico Minuit, aunque a menudo sensacionales, no son siempre fundadas. Los superhombres volantes y el misterio de los delfines. Un hecho es cierto, nadie puede presentar los restos de un ovni, o el cadáver de un extraterrestre, ni un extraterrestre vivo. Sin embargo, algo ocurre en el cielo, algo extraordinariamente misterioso y atractivo, que desconcierta a nuestra lógica, a nuestra inteligencia y a nuestros sentidos. Como si los fenómenos celestes no perteneciesen a nuestro universo de 3 dimensiones. Por esto creemos que una exploración en lo que llamamos universos paralelos podría contribuir a solucionar el problema de los ovnis. Un paso hacia la levitación. Según el especialista Messier Gastou, la batería magnética de Mesmer presenta extraños puntos comunes con los ovnis. Forma circular, cadena formada por seres humanos, efectos supranormales. La única diferencia está en que, en el Hotel Bullion, los individuos estaban colocados en el exterior, mientras que, en un platillo volante, están en el interior. Estoy persuadido, añade Messier Gastou, de que, con los medios de que dispone la ciencia actual y utilizando los poderes jamás explotados de nuestra electricidad cerebral, se obtendrían, con una nueva batería magnética de Mesmer, efectos multiplicados por 100, y habría levitación del conjunto. Esta hipótesis era seductora por sí misma, pero adquirió relieve particular cuando uno de nuestros corresponsales, ferviente adepto de los platillos volantes, la hizo también suya, incorporándola a una extraña tesis sobre el enigma de los misteriosos objetos celestes. La terrible confesión de MBD. Este corresponsal, al que solo podemos designar con las iniciales B, D, dedicó más de 2.300 horas de su existencia a la observación nocturna de los MOC, misteriosos objetos celestes. Sin duda empleó en ellos sus últimas fuerzas vitales, lo cual hace tanto más emocionante la confesión que tuvo a bien hacernos. Desde hace años, nos escribió, voy perdiendo la memoria. Desde que sufrí una encefalitis letárgica acompañada de una meningitis que se hizo crónica, tengo hipoglucemia, lo cual explica mis trastornos, auras, trances, comas, ataxia, epilepsia larvada, desdoblamientos, alucinaciones, somnolencias, etc. Presento otra docena de síntomas, ataraxia, signo de Babinski, contracciones mioclónicas, más, ¿para qué enumerarlos todos? Estoy, pues, físicamente disminuido, y voy tirando de un modo lamentable. En una palabra, ya en la época en que pasaba mis noches auscultando el cielo, me había convertido, a pesar mío, en una especie de fakir, de medium capaz de desdoblarse, con intensas alucinaciones de los 5 sentidos inmediatamente después de cada desdoblamiento. En estado de trance veo fantasmas y emito ectoplasmas por la boca, cosa que resulta muy desagradable. Me ocurre también, sobre todo por la noche, que tengo alucinaciones táctiles, auditivas, olfativas, gustativas y visuales. 8 médicos me dijeron que debía tener lesiones cerebrales que se hicieron crónicas. Mis trastornos, contraídos durante mi trabajo, se agravaron sin duda por el hecho de que pasé cientos de noches a la intemperie, incluso en invierno, observando los platillos volantes. Esta confesión, sincera y dramática, provoca ante todo un sentimiento de piedad y, después, nos da la certidumbre de que nuestro corresponsal está completamente desequilibrado. ¿Acaso no confiesa él mismo que tiene trances, crisis, comas, que ve fantasmas y platillos volantes, que tiene alucinaciones y que 8 médicos piensan que debe tener lesiones cerebrales? Pues bien, no, nuestro corresponsal no confiesa nada, sino que dice, con tranquilidad y precisión, con una terrible lucidez. Cierto que es un enfermo grave, pero nuestro corresponsal afirma que es precisamente este estado, que motiva nuestras dudas sobre la exactitud de su juicio de las cosas, el que, por el contrario, le facilita la visión real de fenómenos que escapan generalmente a las mentes no aguzadas, es decir, normales. Hay que estar loco para pensar que la mente normal puede analizar y comprender lo anormal y lo supranormal. En realidad, solo tenemos percepción de uno de estos tres mundos, aquel al que pertenecemos, ya sea normal, anormal o supranormal. ¿En qué universo evolucionan los platillos volantes? En varios, dice nuestro corresponsal, y por esto casi todo el mundo puede ver algunos, pero la realidad del fenómeno, o, por decirlo mejor, su manifestación más total, se produce en los tres universos, de modo que solo los seres que son a la vez, por diferentes razones, normales, anormales y paranormales, pueden presenciar las evoluciones fantásticas de los ovnis y de los platillos volantes, y sus aterrizajes. Los SHV, y la batería magnética de Mesmer. Nuestro corresponsal trata, en forma de hipótesis, de hallar explicaciones posibles a sus observaciones. Una de ellas identifica los ovnis y los objetos luminosos percibidos de noche en el cielo a superhombres volantes, que participan, a la vez, de la naturaleza humana, de los aparatos intersiderales y de las materializaciones de imágenes deseos. En una palabra, estos superhombres volantes son SHV. Serían seres originarios de la Tierra, la cual habrían abandonado en tiempos antediluvianos, a fin de poder evolucionar en el espacio cósmico. Dotados de un cuerpo físico degenerado, pero de un cerebro enorme y muy desarrollado en calidad, son esnos por su cuerpo y gigantes por su cerebro hipertrofiada y por sus facultades cerebrales. Viven en los límites extremos de nuestro universo, a veces, realizan experimentos. Cierto número de SHV se reunieron en una especie de aglomeración física viva, que hace, para ellos, las veces de cuerpo artificial gigante. Este complejo de materia y energía constituye el aparato interplanetario propiamente dicho. MBD, lo llama, una sarcosoma artificial común. En abreviatura, SAC. El SAC forma pues el platillo volante, el cual es, en realidad, un acumulador de cerebros, un condensador de energía neurónica o cerebral. Como en la batería magnética de Mesmer, los cerebros están conectados en serie, a fin de aumentar su poder, y esto se relaciona también con el sistema de cadena de los espiritistas, que se tocan con el meñique de sus manos abiertas. Cuando los SHV están en trance, su complejo desarrolla una energía considerable que provoca su levitación y les permite viajar por el espacio. Por lo demás, el estado de trance es natural en ellos, automático, involuntario, como lo son para nosotros los sueños mientras dormimos. MBD no da ninguna explicación concreta en lo concerniente al fin de estos viajes experimentales. Tal vez se trata de una evolución natural o de un ensayo de repoblación de la Tierra, si los SHV se imaginan que la humanidad fue aniquilada por el diluvio. Esta razón podría explicar que ciertos SAC estuviesen compuestos de cuerpos y cerebros de animales, monos, serpientes, perros, leones, etc., que, salidos de su universo antes del diluvio, adquirieron, con el tiempo, un cerebro enorme y una inteligencia decuplicada. Nuestro corresponsal, que sueña sin duda en sus terrores, en sus visiones, en sus materializaciones, calcula que estos monstruos del espacio, invisibles para los seres demasiado normales y no lo bastante sensibles, han existido siempre, y que son ellos quienes aterrorizan a veces a los humanos, dobles, fantasmas, cuerpos astrales, almas, espíritus. Tal vez sin querer. Pero también es posible que el designio de estos monstruos sea verse materializados por los superhombres volantes, a fin de disputamos la supremacía sobre la Tierra. Es evidente que, para MBD, que juzga siempre en función de sus estados psíquico y físico, la vida sea una lucha incesante entre los hombres normales de la Tierra y los supranormales, o espíritus que pueblan el supermundo invisible. Digamos enseguida que estas neurosis, estas psicosis que engendran visiones de pesadilla, nos parecen más ligados al problema de la personalidad de nuestro corresponsal que al de los ovnis. Sin embargo, la especie de colusión existente entre los fantasmas y las visiones, de una parte, y los ovnis y los platillos volantes, de otra, es, tal vez, una de las claves del enigma que nos preocupa. Nos ha parecido importante presentar esta tesis, en la que las posibilidades de explicaciones evolucionan desde la esquizofrenia hasta lo supranormal, teniendo como punto de mira el justo medio, que, según nuestro gran Rabbi Ice, era el signo clínico del buen sentido. Los SHV. Imágenes deseos. Al margen de estas divagaciones, Sobre el camino de una verdad difícil de aprender, MBD presenta otra versión menos negra y más fascinadora, siempre partiendo de los superhombres volantes, SHV. Los SHV existirían en otro universo, digamos paralelo al nuestro, donde tendrían una percepción superior de las dimensiones y carecerían de cuerpo físico. Por consiguiente, solo serían espíritus de vastas posibilidades, pues su sistema de vida solo tendería a las manifestaciones del pensamiento. Salidos de la Tierra en la época lejana en que tenían un cuerpo físico, los SHV, integrados a su universo superior, conservaron la nostalgia de la madre patria, como si todavía estuviesen unidos a ella por sus cromosomas de la memoria. En el hombre terrestre, el retomo a los orígenes, o deberíamos decir, la peregrinación, es un deseo del inconsciente que encuentra su cumplimiento en el sueño. En su sueño muerto, el durmiente se identifica con la piedra, con el polvo, con la arcilla de la que fue formado o con la nada de la que salió. En su sueño vivo, el durmiente reanuda su relación con un misterioso pasado o se proyecta hacia un futuro desconocido, que, en realidad, tal vez ha vivido ya. De la misma manera, los SHV, en los poderosos sueños de lo que podríamos llamar sus cerebros gigantes, emiten deseos fuerzas, especies de egrégoras que se materializan, pasando a nuestro universo en forma de imágenes, de fantasmas luminosos o a veces de creaciones materiales espontáneas y fugaces, ovnis y platillos volantes. Las luces y las formas volantes observadas de noche en nuestros cielos serían, en esta hipótesis, imágenes de deseos, proyecciones cinematográficas brotadas de otro mundo, una televisión universal y, más exactamente, divagaciones mentales de SHV, sin finalidad precisa de contacto, sin significación para los terrestres. Yo he visto estas proyecciones televisadas, dice nuestro observador, como se mira la medusa o la verdad, cara a cara. Quedé como fulminado, y nunca podrán creer ver los demás hombres. Fuera de estas especulaciones metafísicas, hay que estudiar las eventualidades más próximas de las realizaciones y de las técnicas de nuestro tiempo, con la esperanza de solucionar el problema. Conquista de las estrellas en 2050. Los servicios astronáuticos rusos y americanos calcularon que, antes del año 2050, podrán enviar naves espaciales, agravitacionales, propulsadas por fuerzas magnéticas o tomadas directamente del cosmos, hacia otros planetas habitados por criaturas inteligentes. Estos planetas se encuentran forzosamente en nuestra galaxia, pero son extraños al sistema solar, a menos que Marte y Venus reserven alguna sorpresa a los exploradores, pero esta eventualidad parece, de momento, muy poco probable. Un planeta habitado, en el sentido en que lo concebimos en la Tierra, es un mundo provisto de agua, de atmósfera, de vegetación y de habitantes dotados de inteligencia, de conciencia y de medios de expresión. Es posible que nuestra galaxia contenga un planeta de esta clase, pero es poco probable que este sea idéntico al nuestro, con una atmósfera igualmente compuesta de oxígeno y nitrógeno, y con un volumen, una densidad, una rotación y un campo magnético parecidos. En el supuesto más favorable, este planeta solo puede ser análogo, es decir, tener al menos una atmósfera sensiblemente distinta, que condicione una humanidad biológicamente diferente de la humanidad terrestre. Además, la distribución de tierras y mares solo puede ser relativamente comparable a la de nuestro globo. Los astrofísicos esperan, pues, enfrentarse en el futuro con criaturas inteligentes pero cuya naturaleza no pueden siquiera presumir. Seres del espacio que no son hombres. Algunos piensan que los primeros extraterrestres con quienes entraremos en contacto serán criaturas que viven en el espacio libre, criaturas flotantes o voladoras, o sea, hombres-peces. Su hipótesis no se apoya en ningún dato positivo. Estas poblaciones pueden ser plantas, superiormente organizadas en el plano biológico, o animales, insectos, mamíferos o aves, o, en el mejor de los casos, hombres provistos de un cerebro muy desarrollado, de un sistema respiratorio adaptado a cierta atmósfera y, probablemente, de cuerpo y miembros que aseguren el desplazamiento y la prensión de los objetos. Con razón o sin ella, es difícil imaginar criaturas pensantes inmóviles o que no puedan construir o confeccionar algo. Nuestro cartesianismo nos impulsa irresistiblemente a creer que una de las propiedades del ser consciente es poder confeccionar objetos, pero esto no es más que un modo de ver de la mente humana. Si hubiese seres del espacio con una naturaleza física inmóvil, habría que pensar que su exteriorización se realiza por el poder del pensamiento, con la posibilidad de utilizarlo con fines de creación. No es una hipótesis inadmisible, aunque la dualidad cuerpo-espíritu no es muy convincente. Unos seres dotados de una inteligencia tan sumamente desarrollada tendrían que ser capaces de materializarse a una forma móvil de su elección o, mejor aún, que asegurase su existencia de un modo puramente espiritual. Razonablemente, debemos descartar esta eventualidad, pues unos seres semejantes, no sometidos a las obligaciones físicas de nuestro mundo y pertenecientes, probablemente, a un universo de más de 3 dimensiones, podrían vivir en cualquier planeta e incluso en el espacio libre, sin cuerpo celeste necesario para su existencia. ¿Pueblan estos espíritus puros el cosmos, comprendida la Tierra? Los espiritualistas están convencidos de ello. En todo caso, los astronautas no tratan de establecer contacto con seres de esta clase, sino con entes físicos y que deben morar en un planeta dotado de continentes y mares, y compuesto de calcio, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y demás elementos de nuestro globo. Partiendo de estas bases, los astrofísicos se preparan a entrar en relación con criaturas pensantes, físicamente constituidas como los animales y los vegetales terrestres. La sustancia examinada de la Luna parece indicar que los objetos celestes no gaseosos están todos ellos constituidos por los mismos elementos químicos. Space People Marinos. Antes de alunizar, sabíamos perfectamente que la Luna poseía cierta vida microbiana y tal vez vegetal, pero que no había en ella ninguna humanidad propiamente dicha y que, probablemente, no la había tenido jamás. Ciertos escritores habían anunciado que estaba habitada y tenía la clave de nuestra prehistoria, pero esto no eran más que fantasías empíricas. No es una hipótesis increíble que la Luna haya servido de punto de parada a viajeros del espacio, pero es evidente que, al menos desde hace miles de años, no tiene atmósfera sensible ni población en el sentido habitual de la palabra. En su estado geofísico actual, es probable que Marte, Venus y Mercurio no contengan ninguna humanidad evolucionada, aunque estos planetas poseen ciertamente formas y variedades de vida celular, salvo, tal vez, Mercurio, que debe ser radioactivo y estar calcinado como la Luna, más lejos de nuestra órbita. Parece seguro que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no pueden prestarse a ninguna conjetura optimista, debido a su naturaleza, su densidad y el frío intenso que reina en ellos, entre menos 150 grados y menos 270 grados. El primer planeta habitado que descubrirán los astronautas, si es que llegan a descubrir alguno, será, pues, exterior al sistema solar. Es posible que sea casi exclusivamente continental o, por el contrario, que esté sumergido por completo en un océano. En este último caso, sus seres pensantes, si los tuviese, solo podrían ser marinos o anfibios de agua-aire. ¿Cómo establecer contacto con tales seres? Los físicos, los biólogos y los químicos han estudiado todos los problemas y todas las posibilidades de llamar la atención de estos primos del espacio, de hacerles comprender nuestras intenciones y de aclimatarnos a su modo de vida. La primera operación consistiría en comunicarnos por signos, sonidos, dibujos, escritura e incluso de modo telepático. En caso de conseguirlo, los habitantes de la Tierra estudiaríamos las posibilidades de aclimatación, ya sea al medio terrestre y atmosférico, ya sea al medio marino, con el objetivo final de la creación de un hombre terrestre provisto de branquias particulares. El Homo aquaticus, capaz de subsistir determinado tiempo en el agua y de fijar el oxígeno, está actualmente en curso de mutación avanzada. Nuestros cosmonautas se valdrían de él para establecer contacto con los habitantes de un planeta oceánico, es decir, totalmente o casi totalmente recubierto por las aguas. Los extraterrestres verían, pues, una especie de monstruo marino, y tal vez se imaginarían, si solo hubiesen llegado a un grado relativo de evolución, que todos los habitantes de la Tierra son hombres peces. Orejona, Oannes, Venus, y el Homo aquaticus. Hay que presumir lógicamente que lo que pronto intentarán y, quizá, conseguirán los cosmonautas americanos y rusos, pudo ser realizado, en sentido inverso, por cosmonautas extraterrestres. En nuestros días, no está demostrada ninguna incursión de estos visitantes en nuestro globo. En cambio, es muy probable que seres extraplanetarios viniesen a visitarnos en el curso de las eras geológicas pasadas e incluso en los tiempos protohistóricos. Aunque cierto autor poco escrupuloso se complace, después de haberse apropiado de la idea, en escribir mis dioses, a propósito de estos viajeros del cosmos, nosotros habíamos explicado prolijamente, mucho antes que él, en 1962, que eran iniciadores y que habían sido deificados por los antiguos. Ahora bien, sí, según se cree, la mayoría de estos seres extraplanetarios eran morfológicamente parecidos a nosotros, por ejemplo, los ángeles de la Biblia y del libro de Enoch, es curioso observar que otros se diferenciaban por una anomalía o por atributos que los relacionaban directamente con un medio acuoso. Orejona, madre iniciadora de los incas, solo tenía 4 dedos en las manos y en los pies, y sus dedos eran palmeados. Oannes, dios de los caldeos, era, según las tradiciones de estos, el civilizador primitivo de los hombres. Él les enseñó las letras, las ciencias, las artes y la agricultura, y su nombre, en siríaco, significa extranjero. Según Beroso, era un monstruo, mitad hombre y mitad pez, que venía del mar de Eritrea. Venus, divinidad griega y romana del Olimpo, había nacido de la espuma del mar, lo cual no se aparta mucho de la tesis de los biólogos que hacen toda vida animal en el medio marino. No es un experimento recomendable, pero se ha observado que el bebé sabe nadar sin haber aprendido, o que, al menos, se adapta naturalmente a la natación. En resumen, nuestros tiempos de investigaciones científicas y, sin duda, de apocalipsis son testigos del florecimiento de dos fenómenos que tienen entre sí una fantástica relación: los hombres parten a la conquista de los planetas, y tal vez de aquellos de donde vinieron sus antepasados. Los sabios trabajan en la realización de un prototipo de hombre capaz de moverse e incluso de respirar directamente el oxígeno del mar, Homo aquaticus, hombre pez. Todo ocurre como si el hombre terrestre tuviese la premonición de que el Homo aquaticus servirá muy pronto para aclimatar una especie humana híbrida en un planeta sometido, principalmente, al condicionamiento marino. El hombre tiende, en suma, a volver a ser pez, lo cual es, en cierto modo, su naturaleza en el vientre de la madre. El delfín, antepasado del hombre. Ningún animal nos brinda tanta amistad desinteresada como el delfín. Jamás ataca al hombre, siempre se acerca a él, con mil muestras de confianza y de cariño. Estos conmovedores sentimientos nos hacen pensar que, antaño, el delfín debía ser para nosotros un compañero fiel y tal vez, incluso, una especie de hombre, de Homo sapiens, paralelo, dotado de gran inteligencia y de palabra. El delfín tiene como antepasado al creodonte, que vivió hace 100 millones de años, tanto en la tierra como en el mar. De este remoto antepasado conservó, en su esqueleto, embriones de patas con dedos articulados, de caderas y de vértebras. Como el hombre, el delfín vive en sociedad organizada, con leyes, ritos y costumbres, y puede sufrir afecciones tales como infarto, congestión cerebral y dolores de estómago. Su feto es tan parecido al feto humano que los fisiólogos tienen fundadas razones para creer que las dos especies podrían descender de un antepasado común. Es lo que dicen las tradiciones. Antaño, los delfines eran hombres, hablaban, y conservan todavía la nostalgia de aquella lejana edad de oro. El fenómeno está en vías de reproducirse en nuestros días, como atestiguan ciertos experimentos realizados con éxito en América. Si los mares cubren actualmente las 7/10 partes de la superficie del globo, es casi seguro que su extensión era aún mayor en las eras geológicas anteriores. No es, pues, insensato creer que la primera criatura pensante fuese un animal marino, el delfín, si hemos de formular completamente nuestra idea. En el curso de millones de años, ciertos imitantes de este animal pensante, dotado de un cerebro importante, pudieron evolucionar muy bien hacia una forma anfibia, y después específicamente terrestre, a medida que los continentes emergían de los abismos submarinos. En este caso, el hombre sería el tipo cumplido de esta evolución, y el delfín actual sería, ora el tipo primitivo, ora una especie de retrógrado, condicionado para permanecer en el medio marino. Esto no es más que una hipótesis, pero que explicaría el afecto extraordinario de este animal por el hombre, ambos serían hermanos de raza. El delfín. Experimento de seres extraterrestres. A decir verdad, esta genealogía humana no es satisfactoria si tenemos en cuenta un dato tradicional, más fantástico y, sin embargo, más verosímil: el hombre evolucionado es descendiente de seres extraterrestres. Cierto que el delfín y el autóctono terrestre pueden tener un origen común, pero hay que considerar otras hipótesis. Si nuestros cosmonautas desembarcan un día en un planeta oceánico, ¿estaría el Homo aquaticus en condiciones de establecer contacto con las criaturas marinas de este planeta? En caso negativo, los biólogos rusos y americanos pertenecientes a los servicios de la conquista espacial tratarían de aclimatar el delfín a la existencia extraplanetaria. Sería la primera fase de la colonización, la segunda sería la aclimatación del Homo aquaticus. Ahora bien, lo que está previsto en el programa espacial del siglo XX, pudo ocurrir por iguales razones hace miles o millones de años. El cálculo de probabilidades da muy pocas posibilidades de concomitancia de dos civilizaciones de seres pensantes en nuestro universo restringido. Si seres extraplanetarios visitaron antaño la Tierra, digamos en la era terciaria, se encontraron con más de las 3/4 partes de esta sumergidas en los océanos. Según creemos, ningún ser pensante existía en aquella época, pero la animalidad más evolucionada era, posiblemente, de naturaleza marina. Entonces, ¿qué hicieron los cosmonautas del año 1000 antes de nuestra era? Debemos imaginar, si se produjo el contacto, que experimentaron prototipos de aclimatación importados de su planeta, el yeti en tierra firme y el delfín en los mares. Sin duda ensayaron también otras implantaciones, monstruos medio hombre y medio serpiente, medio hombre y medio caballo, esfinges o animales híbridos cuyo rastro solo ha sido conservado por la lucha que entabla con los hombres por la superioridad en la Tierra. Si los delfines tienen una inteligencia tan excepcional, es, tal vez, porque unos biólogos extraterrestres les injertaron antaño cerebros humanos, a menos que el cosmonauta de la era terciaria fuese un Homo aquaticus, morfológicamente parecido a los cetáceos. Después, transcurrieron miles de años, los iniciadores no volvieron a abandonar sus experimentos, el Homo sapiens se afirmó, mientras que el delfín fue perdiendo poco a poco sus facultades intelectuales. Sin embargo, debió de haber una época de coincidencia, aquella de que nos habla la tradición, de cuando los delfines y los humanos conversaban entre sí. Después del diluvio, el hombre descendió al último nivel de su estado pensante. Es posible que la irradiación o la supervivencia de sus cualidades originales permitiese entonces a los delfines o a un delfín mutado, representar el papel de Oannes. Es una hipótesis que no debe ser descartada de plano. Orejona venía de un planeta oceánico. La leyenda de Orejona suscita una explicación mucho más racional. Según las tradiciones incaicas, una aeronave más brillante que el sol se posó un día en la orilla del lago Titicaca. Una hermosa joven bajó de ella, procedía del planeta Venus y se convirtió en la madre de la humanidad terrestre. Fue llamada Orejona porque, como los dioses y los seres de ilustre linaje, Buda, Baal, los dioses de la isla de Pascua, de Tiahuanaco, y de Tula, y como la esfinge de Gizeh, tenía orejas muy grandes. Su cráneo era de forma alargada hacia arriba, y sus manos y sus pies solo tenían cuatro dedos palmeados. ¿Procedía realmente Orejona del planeta Venus? No podemos demostrarlo, pero sí creerlo, pues esta relación tiene demasiados denominadores comunes con las leyendas retes a los iniciadores de los magos, de los caldeos y de los fenicios para que podamos creer en simples coincidencias. Por otra parte, los misteriosos personajes grabados en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, en cuyas cabezas aparecen dibujados extraños aparatos voladores y una especie de escafandra de buzo, solo tienen, también, cuatro dedos en cada mano. Son coincidencias exageradas estas manos palmeadas, esta escafandra, la significación venusiana que se da a la Puerta del Sol, la identidad venusiana de Orejona, o Annes, el iniciador pez que vivía en la misma época, y la afirmación repetida sin cesar por los antiguos de que Venus era la diosa de las aguas. Por muy fantástica que sea la creencia en la autenticidad de la venida de Orejona a la Tierra, es mucho más razonable que la negación de tradiciones mil veces repetidas por las crónicas de todo el mundo. Debemos, pues, admitir que Orejona pertenecía a una humanidad pensante, medio continental, medio acuática, y venía de lo que, por neologismo, hemos dado en llamar un planeta oceánico. Si los viajeros del espacio de aquella época tuvieron las mismas preocupaciones de los astrofísicos del siglo XX, debieron tratar de aclimatar un animal en la Tierra. En esta hipótesis, ya examinada, pero desde un ángulo diferente, el mensajero de un planeta oceánico no podía ser más que el delfín, inteligente y hablador, condicionado científicamente, quizá por el injerto del cerebro, para amar al hombre y sufrir el encanto mágico y melodioso de su palabra. El misterio de la sirena y de Melusina. Otro ser marino, legendario, pero que tuvo tal vez una existencia auténtica, es la sirena de los antiguos, en la que se han querido ver el lamentín, el dugongo, o la vaca marina. Cierto que las sirenas veneradas por Homero, y tentadoras del prudente Ulises, solo existieron, como tales, en la imaginación de los griegos, pero en todo caso, es curioso observar que conocían un canto mágico y un lenguaje. Hay que establecer una correlación entre ellas y los delfines, de los que pudieron ser antepasadas en los tiempos prehistóricos, si no el eslabón entre ellos y una especie de Homo aquaticus extraterrestre. Hace 3 milenios, Homero atribuía forma humana a las sirenas, lo mismo que a las diosas y las ninfas. Fue mucho más tarde cuando se convirtieron en seres marinos con busto de mujer. Ovidio dice que tenían alas, lo cual demuestra elocuentemente la deteriorización de la leyenda y, en consecuencia, una posible realidad original. Como Orejona y como el hombre pez Oannes, las sirenas eran iniciadoras, conocedoras, lo cual no deja de ser desconcertante. En la Odisea, gritan a Ulises. Acércate, generoso Ulises, para admirar la dulce armonía de nuestros cantos y aprender de nosotras una infinidad de cosas, pues nada de lo que ocurre en este vasto universo está oculto para nosotras. Según la tradición, enmudecieron cuando se encontraron con otros grandes iniciados, los argonautas. Orfeo supo encantarlas con su lira, y ellas, despechadas, se arrojaron al mar y se metamorfosearon en rocas. Una vez más, el misterio de los dioses peces, de los delfines y de las sirenas nos arrastra, en el campo de la iniciación, hasta la última de las sirenas célticas, Melusina, mujer serpiente de canto melodioso o dramático, que moraba en la fuente de C, del saber, de Colombiers, en Potú. Sea cual fuere el misterio del delfín y de los iniciadores medio hombres, medio peces, o medio serpientes, atrae nuestra atención hacia un misterio desconocido que parece tener que ver con los iniciadores extraterrestres. No sabemos lo que son los ovnis, pero, en la hipótesis de que el universo sea un inmenso organismo vivo, y cada planeta sea una partícula de este organismo, cabe pensar que el hombre tiene un papel que representar, un papel inmenso y desconocido, análogo tal vez al del ADN, el mensajero de la vida celular. Nuestro destino es, quizás, ir un día a las estrellas, como la misión de los seres pensantes del cosmos es venir a la Tierra para traerle nuevos gérmenes de vida y una hibridación beneficiosa. Pero los intercambios, las relaciones, las interacciones no se producen probablemente como nosotros imaginamos, pues nuestra comprensión y nuestra imaginación están constreñidas por nuestro sistema dimensional. Sin embargo, aunque en pequeña medida, los físicos detectan ya esos mensajeros de los otros mundos que son los neutrinos y las partículas cósmicas. Prueba de que todos los universos tienen un medio de comunicación y se visitan recíprocamente. Un día, tal vez muy pronto, un verdadero sabio, astrofísico, químico o gran iniciado, encontrará la clave que permitirá dar un sentido convincente a esos mensajes o esos mensajeros que no sabemos descifrar o ver, porque aún no ha llegado la hora.